Pasadas las 3 de la mañana de la madrugada del 24 de marzo de 1976, la voz del teniente general Jorge Rafael Videla irrumpió por cadena nacional. A esas horas, y acompañado por el almirante Eduardo Macera y el brigadier general Orlando Agosti, Videla pronunció las primeras medidas que comenzaban a regir a partir de ese entonces. Entre estas, se disponía la caducidad de los mandatos del presidente de la nación, de gobernadores y vicegobernadores, diputados, intendentes, etc. Este golpe de Estado fue presentado, se autodenominó, proceso de reorganización nacional, con un programa de 3 etapas fundamentales: orden institucional, revalorización de la autoridad y consolidación del proceso. Los años que transcurrieron bajo la dictadura de las Fuerzas Armadas estuvieron signados por una constante violación de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y un terrorismo de Estado que funcionó para el gobierno militar de facto como médula y ánimo social del Estado argentino. Esta modalidad de gobierno de facto y su respectivo modus operandi, a su vez, formaban parte de un plan mayor conocido como Plan Cóndor, el cual ya operaba en toda Latinoamérica y funcionaba como coordinación entre las distintas dictaduras que en esos años se habían instaurado en otros países del Cono Sur, entre ellos Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia es una fecha en la que se conmemora y busca mantener vivos en la reflexión y memoria social los tristes acontecimientos producidos en la última dictadura militar. No con el objetivo de depositar una visión estática sobre aquella etapa tan oscura, no con el objetivo de perpetuar un ánimo social irreparable, no con la intención de vivir con la mirada puesta en el pasado, pero sí con el objetivo de tener presente los errores cometidos y las consecuencias terribles que de ellos pueden desprenderse, sí con el objetivo de una consciente muestra de respeto por las familias víctimas de la desaparición de un hijo, una hija, una nieta o un nieto, sí con el objetivo de buscar justicia y dar luz a los acontecimientos que tuvieron lugar en aquella triste etapa de la historia argentina. Y por esto, es por eso que cantamos. Muchas gracias. Si cada hora vino con su muerte y el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no eran Buenos Aires, la vida nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que explotara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño, porque todo, y porque algún futuro, y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. lejos como un horizonte. Si aquí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. El sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo en aquel fruto cada pregunta tiene su respuesta. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Ya decimos buenas noches porque estamos en otoño. Feliz otoño. Córdoba en otoño. Música en la sangre. Tardecitas por la peatonal, decía el gran Montachini, que se nos fue de gira hace poco tiempo. El hijo es oyente, amigo nuestro, así que le mandamos un saludo. Y seguramente algún día vamos a estar hablando de esta hermosa canción, Córdoba en otoño, que popularizaron de alguna forma entre otros los nocheros que nosotros no escuchamos, pero sabemos que lo grabaron. ¿Cómo le va, mis queridos compañeros? Que ya saludo, Victoria Granero, desde Villa Allende, desde el fresco de Villa Allende, me imagino que ya con frío, con alguna ñaña también ahí, con algún problemita de salud, y que agradecemos su presencia, porque sabemos que a pesar de estar ahí con un problemita de salud, está presente hoy. ¿Cómo estás, Vicky? Sí, acá la verdad que con bastante fresco. Acá en Villa Allende siempre hace un poco más frío que en el resto de Córdoba. Pero varios grados menos, ¿eh? Tres o cuatro. Varios grados menos, sí. Sí, varios grados menos, así que bueno, ya estamos adaptando. Bueno, nosotros desde hace una semana estamos con frío acá en Villa Allende. Claro, pero... Sí. Sí, pero bueno, acá arrancando el otoño con la temperatura que lo caracteriza y yo con una muela menos, así que sí, participo menos del programa. Y lógico, por eso. Sí. Bueno, y si me escuchan decir alguna boludez es por la cantidad de pastillas que me recetaron para que no sienta. Ah, claro, bueno. Yo estoy dopadaza. Claro, dopadaza mal. Bueno. Claro, sí, no. Se ve que en Radio Mitre y en Canal 12 deben usar no tienen muela de juicio. Algo parecido. No tienen muela de juicio porque hablan boludeces todo el día. Entonces, bueno. O alguna vez le sacaron la muela de juicio y les gustó el tema. Claro. Qué manera de gorilar esos chicos, ¿no? Jorge Honora, su apellido cuadrado. Fabiana del Pro. Y no sé, Pete Martínez. Toda esa banda, loco. Qué va, loco. Sí. Bueno, ¿cómo le va a don Sacha Botero, que también nos va a acompañar desde la conducción? ¿Cómo estamos? Muy bien, Quique. No con el frío de Villa Allende, pero sí con el del centro de Córdoba, que de todas formas bastante baja la temperatura. Tampoco vamos a decir que es el frío, tenemos un poco más de reparo, eso es cierto. Claro. Bueno, le escucho la risa por ahí nomás, ya la saludamos a Macarena Jerez Guerrero. Maca, querida, ¿cómo está? También un poquito mal ahí. ¿Cómo les va? Dopada, me han dicho que está tomando pastillas también. Empepada. Sí, pero bueno, lo mío es diferente. Sí, bueno. El oyente del otro lado que esté escuchando y sepa de esas personas que salen a la noche por ahí, pero bueno, tienen el aguante de cumplir igual con las responsabilidades, usted, ¿no? Vale, perfecto. No esos que se mandan el chamudo, ¿viste? Y claro, faltan al trabajo. Yo también salí a la noche, Claro. Ah, bien, entonces. ¿Viste? Es no, otro no. como yo. Y el oyente sí, que está pero... del otro lado también. Sí, ah, debe haber ahí de estos que... Sí, sí, que por supuesto, por supuesto. ¿Qué decías, Vicky? Que se la bancan y se presentan al trabajo. Claro, claro. Se, claro. Serán medios cadáveres, pero este, que están, están. Claro, no, que cadáveres, claro, no. Claro, la mitad, de, capaz que dejaron la mitad de sí mismo anoche, pero bueno, sí, están, sí, están. Se la van. Pero la otra mitad es directamente para el programa. Deben haber dejado, claro, varias cosas anoche. Claro, claro, como corresponde. Vos que hablabas de zombies vivos el otro, sí, día. Sí, claro, sí, claro, eso. Eso, sí. Bueno que sepa sobrevivir porque... Completamos el equipo desde la producción, también anda ahí, también con resaca, que se hace la loca, el fantasma, Vanessa Río con su sábana. Nos preguntábamos recién fuera de micrófono, ¿qué hay debajo de la sábana? Cuando un fantasma se saca la sábana, tiene ropa interior, tembola, es etéreo, no sé, lo vamos a averiguar algún día con la fantasma que tenemos en nuestra producción, junto a Guadalupe. Qué Zapata. Equipito que tenés vos. También ninguno tiene los patitos. Ninguno. Ni quien les habla, por supuesto, si no, no estaríamos acá. No. Bueno, la conducción desde lo técnico, todo este equipo, esta nave, tiene un piloto que se llama Darío Genovese, responsable de edición, de puesta al aire. Todos bajo la buena onda de la mascota Uni, nuestro unicornio. Peronista y no azul, hijo de la Charo González Torre. La información general, el desarrollo de la buena información y la editorial de nuestro programa está a cargo del periodista Luis Aubrit. Les dije que Guadalupe Zapata y Vanessa Río desde la producción. Macarena Jerez Guerrero desde los personajes ficcionales, que está con algún problemita de resaca, como que responde a su joven, a sus jóvenes años. Bueno, dentro de un rato se incorpora también Pola Alaván, nuestra nueva también actriz, que se encarga de algunos personajes ficcionales nuevos. Seguramente nos va a estar contando, qué lujo, ¿no? Recién decía el Sacha, de tener a una actriz tan calificada, ¿no? Tratando en los primeros planos por estos días, que viene de la Van Premier en los showcases de Buenos Aires, de la presentación. Nada más y nada menos. De la película, claro, de Córdoba, que encabeza Daniel Arao, La Noche Más Larga, que seguramente nos va a estar contando Pola Alaván, que es la encargada de la sección de literatura y de algunos personajes ficcionales. Vamos a estar también con el bloque de Federico Magni, Canciones con Historia. Hoy una perlita, no se imaginan a Fede Magni hablando un de un bloque que viene llevando mucho, te digo, la gente le está gustando muchísimo el bloque. Sí, a la gente, sí, le encanta. Sí, sí, sí. Muy, sí, buena, no, muy buenas devoluciones. La diversidad ha pasado del Anillo, el Capitán Beto, de Spinetta. Sandro. Sandro. Rompan Todo. La sí, versión de Sandro. Sí. Rompan, sí, Todo. Con Pedro Aznar y Charly García. Y hoy Blondie. Memorable banda pop, por decirlo de alguna forma, de este movimiento. Bueno, ustedes son muy, sí, jóvenes. Yo bailaba Blondie cuando era chico. Salud en el Cerro de las Rosas. Claro, bueno, te digo que prefiero ir a bailar esa, sí, clase de cosas, los boliches, y no ir a bailar lo que bailamos ahora. No, no, una porquería total. Total. Totalmente. Odio, sí, odio el techno, totalmente. Odio la música electrónica. Esto era pop, pero era Donna Summer. Claro, Bonnie M, viste, otra cosa, ¿no? Y bueno, después, sí, empezó todo este movimiento en el mundo entero. De esto nos va a estar hablando el Fede Magni también. Bueno, estamos rehablando, nuestra productora nos dice apúrense porque hablan mucho, como corresponde. Sí, estamos hablando, bueno, a los buenos somos conductores de radio, no nos podemos pretender que hablemos poco. Encima nos mezclan a toda la vez, ¿viste? Entonces, el tiempo es tirano. vamos a estar hablando de lo que es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Todo el programa en realidad está orientado hacia esta fecha, esta efeméride de la más significante de la semana, sin ninguna duda. Pasado mañana, 24 de marzo, se recuerda otro aniversario del comienzo de la noche más larga y triste y sí, terrorífica, sí, de la historia argentina. Sí. En el comienzo musical, hablando de esto, te voy a contar un sueño. Si yo le digo Ricardo Manuel Gómez Oroná, es el intérprete, uno dice, ¿quién es el pescado ese? Claro. Nada más ni nada menos que Jacinto Piedra. Claro, el gran Jacinto Piedra, que nos dejó en un accidente terrible, como sucede con muchos grandes artistas en las afueras de Santiago del Estero. También ex integrante de los músicos populares argentinos, de los santiagueños, y esta versión que popularizó, te voy a contar un sueño que habla de esas noches cuando llegaban estos hijos de puta y levantaban a toda una, sí, familia, porque había uno que tenía un libro que hablaba de cubismo, pensando que hablaba de Cuba y era Bueno, de cubos. Son militares. Sí, o porque estaba en la lista de contactos, sí, de telefónica de otra persona. Totalmente. Bueno, cerrábamos musicalmente con esta versión que también tiene que ver con todo eso. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos, dice este poema original de Mario Benedetti, musicalizado en este caso, tocado en piano por Lito Vitale y Elena Roller, una de las mejores versiones de este clásico, ya también de la música popular de esta parte del mundo, ¿Por qué cantamos? Ese era el comienzo musical, vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra que estás en el cielo, andamos con un Martín Fierro bajo el brazo, en realidad el hueco donde iría el Martín Fierro. Claro, simbólico. Simbólico, no, sintético y simbólico, dirían. Claro. Bueno, no tenemos el Martín Fierro, no chamullan, pero se supone que los papeles, ya te voy a dar, diría la maca, ya te voy a dar gato. ¿Cómo es que dijimos nosotros? Un certificado, aunque sea, para que podamos pegar. No, certificado pared, lo tengo, El certificado lo tengo, bien. Pero bien, subí bien. El otro día al trole, el trole B, que viene para que le dije, mira. Y la mina le dice, ¿qué es eso? Pagame el boleto, el gordo, para hacer. No, le digo, pero yo gané el Martín Fierro, no tengo plata en este momento. Dale. Es falso. Pasa, no, es cierto. Claro, no. Pero con el Martín Fierro se lo voy a mostrar, voy a subir así, le voy a decir, tomá. Sí. Le voy a pagar el boleto. Habría que ver si vas con un Oscar, capaz que ahí sí, ¿viste? Claro, no, tu vieja te va a pagar el boleto. Eso es distinción de clase, no, ¿sabes? En San Vicente no. Es distinción de clase, no, como claro, dice Sacha. Claro. Esto le va a gustar a Sacha y a Maca especialmente porque son del palo y al pedo. Te enroscas a cuatro manos en este guiso de chiflados que te proponemos los lunes hasta la hora 23 por 94.3 la FM de la UTN. Partido chivo el que jugamos todos atrás y Dios de nueve, listo para cabecear. Nunca nos tiran un puto córner, como dice también la misma banda en otra canción. Todos atrás y nuestro Dios siempre en Orsay. Los caballeros de la quema. Gracias. por acompañarnos en nuestro primer hora, che. Les habla Quique Zapata, quien encabeza este equipo que recién mencionábamos. Hasta la hora 23 vamos a estar haciendo esta revista de actualidad en forma de programa de radio revista, porque tiene distintas secciones. Estaremos hablando de actualidad, de espectáculos, estaremos hablando de algunos temas del orden social, la editorial y la información de actualidad a cargo de Luis Aubrit, como le comentábamos recién. Seguramente el tema de la presentación del delincuente Mauricio Macri, había 26 WhatsApp ahí que se supone por lo que han hecho de bomba. Bueno, va a ser parte de lo que vamos a ver. Se vacunó el Indio Solari. El Indio. Será VIP también. Sí, vi algo. Sí, vamos a estar hablando de distintos temas que tienen que ver, algunos más livianos, y por supuesto todo lo que tiene que ver con los temas pesados, como por ejemplo las presiones de los Estados Unidos a América Latina en la pandemia, una nota de Luis Brustein en página 12. Sí. Así que hablamos Brustein. De la pandemia, ¿no? Si tuviéramos que hablar de la historia, tenés tres programas seguidos. Pero... Sí. Bueno, por supuesto, de todas estas cosas que nos interesan, vamos a estar hasta la hora 23 en Radio Nuestra, que estás en el cielo, con alguno de estos otros temas, Victoria Granero. Bueno, yo voy a estar hablando de un tema que nos quedó pendiente la semana pasada, que es de un alto sobre la imagen corporal de las mujeres, que 7 de cada 10 mujeres se sienten insatisfechas con su imagen corporal, y bueno, vamos a estar hablando de esto, y sobre el libro de Macri, que bueno, que dio que hablar a lo largo de la semana. Sí, bueno, uno de los temas de actualidad que me olvidé de comentarles recién, el ex asesor de Macri, actual asesor de Lasso, Jaime Durán Barba, está en el centro del escándalo por un caso de vacunación Gold o vacunación VIP. Oh, su nombre apareció en una lista de los vacunados irregulares y compromete el último tramo de la campaña presidencial del líder derechista, a la que se sumó como colaborador estrella en esa candidatura de otro, ¿no? Bueno, delincuente. Jaime Durán Barba. Otro de los temas que vamos a estar desarrollando. Sacha Botero. Sí, señor. Como siempre, gracias a nuestra producción, tenemos la agenda cultural, también vamos a hablar alguna que otra efeméride, después tenemos también, por supuesto, la actualidad deportiva con Facundo Campazzo, con el Mono Burgos, por ejemplo, Guillermo Coppola, el ex representante de Maradona, pasó de terapia intensiva a intermedia por secuelas del coronavirus, tenemos cómo la Corte falló a favor de Cristina Fernández de Kirchner en el juicio a Google, y mucho más, por supuesto. Maca, querida. Vamos a traer con los personajes que estamos trabajando en los programas. Va a venir Herencia la Pesada, nuestra vecina acá de Alta Córdoba, según ella, de clase media alta, a pelearlos un rato y a hablar un poco de política. Después la vamos a tener a Fanny, esta excéntrica chica, que va a venir con sus pañuelos y con sus locuras y canciones. Y bueno, tenemos a la Rolinga ahí, que va a estar hablando un poco de la humildad, de los barrios bajos, de las mentes lúcidas, así que bueno, quédense para escucharlas. Tiene un fanático, Fanny. No, Fanny no, pero Carol La Rolinga tiene un fanático, ¿puede ser? No me diga, no sabía. Escuché algo. Bueno, yo también escuché algo. Me dijo algo, Darío, que se le declaraba. No me gustó mucho igual. Tengo un audio de un docente. No, se pone celoso. Sí, me parece que Te están soplando la dama. Están sacando a tu chica, sí. Bueno, vamos a tener una pequeña nota con este músico de nuestro medio, este querido y talentoso músico de nuestro medio, Oscar Aguilera, quien se va a presentar junto a Julia Villarruel desde el Vamos. Les contamos que el próximo sábado, ahí en la zona de La Calera, va a estar presentándose en el espacio Buenavista. Estos dos artistas de la música popular de Córdoba, con un espectáculo de folclore y tango. Dentro de un ratito vamos a tener también la presencia de El Fede con canciones con historia, como comentábamos recién, con Blondie, esta banda estadounidense del año 1974 que dio origen a la New Wave, y fueron pioneros, pilar fundamental en los inicios de esta movida mundial que fue la New Wave en los Estados Unidos, que algo pude disfrutar en mi juventud, algo pude ligar de música, disco, de buena música disco de aquella época. Mire qué ecléctico, ¿no? Que esas variaciones del Anillo del Capitán Beto, ¿no? Al tema de los Shakers, Rompan Todos, a Blondie, que nos propone el Fede Magni. Este es el espacio de literatura que nos propone nuestra compañera Paula Alaván, hoy con la emblemática carta a la Junta Militar que nos dejó el periodista Rodolfo Walsh, como siempre, con un buen momento musical. Libros para ver, libros para oír. Los libros nos hacen libres, en la voz de Paula Alaván. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Quince mil desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entre ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición, el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad, o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los 50 o 60 que los hacían fueron a su turno secuestrados. De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en 10 días según manda una ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras. La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no dispusieron los antiguos verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de las inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana y el submarino, el soplete de las actualizaciones contemporáneas. Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica, en la medida que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido. Rodolfo Jorge Walsh, periodista y escritor argentino. Un escritor que tomó riendas en la batalla y usó sus palabras en una carta abierta de un escritor a la Junta Militar para denunciar y no callar sobre los horrores que los militares estaban llevando adelante. El 25 de marzo de 1977, después de presentar la carta en los medios periodísticos, fue secuestrado, asesinado y desaparecido. Rodolfo Walsh, presente, ahora y siempre. Amigos del barrio pueden desaparecer. Se lo dijimos claramente, feliz otoño. Sin duda, en Córdoba el otoño es una belleza en nuestras sierras, en las afueras de la ciudad, en la misma ciudad cuando todo se pone color ocre y nuestra linda ciudad se viste de ese color. Córdoba en otoño, música en la sangre, tardecitas por la peatonal, como decía Don Montachini. Les comentaba, no sé si les comenté recién, fue el micrófono, hace poco tiempo se comunicó a fines del año pasado el hijo de Montachini para decirnos que nos escuchaba, que era oyente del programa. Qué lindo. Así que lo saludamos. Chicos, la mejor época del año, cuídense, estamos recién entrando en esta segunda. Este hora. Es el momento de cambio de clima que para nosotros, los alérgicos, digo nosotros, sí, porque sí, también sí, es sí, que nos mata. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y ¿cómo? Más en una pandemia, que no sabes, claro, si coronavirus, encima. No, sí. Claro. Sí. Bueno, como dicen los médicos, hoy todo es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Totalmente. Estamos recordando en nuestro programa en forma predominante hoy esta efeméride de esta semana, porque pasado mañana se va a cumplir un nuevo aniversario de esta, la noche más larga que vivimos los argentinos, que por suerte parece que nunca más, el nunca más se hizo realidad. Por sí, lo menos eso fue lo que se demostró en aquella sí, gran movilización en los últimos años de este delincuente de Mauricio Macri, que, ¿se recuerdan? Fue la última movilización sí, el 24 sí, sí, de marzo, sí, sí, ¿no? Que fue tan masiva, tan ante la sí, amenaza, ante la amenaza de promover algunas ante libertades. Los presupuestos de la Fuerza de Seguridad, todo claro, eso. Además se hablaba de algunas reducciones de condena, la gente sí, se movilizó masivamente, fue tan emocionante, me emocioné tanto sí, ver tanta gente en Córdoba. Yo he ido desde que tengo uso de razón a las marchas del 24, pero esta fue particularmente muy emocionante, reencontrarse con gente que hacía años movilizada realmente, la gente joven, la cantidad de gente, aparte de los estúpidos sí, de los troscos, que por supuesto iban con sus consignas anti sí, Macri, bueno, anti Cristina, anti sistema y anti pindonga, porque son unos estúpidos. Anti sí mismo también, porque ya, por ahí. Sí, sí, obviamente, sí, sí. Porque lo esencial es invisible a los troscos, también marcharon, pero digo, a mucha gente joven marchando en aquella tremenda movilización del 24, para que no se repita nunca más, para que nunca más no sea una sí, consigna, sino que sea una realidad. Por eso nuestra compañera también, Paula Alabán, eligió este fragmento, este texto, la famosa carta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh, que reflejamos aquí en el bloque de literatura. Carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, musicalizada con Los Dinosaurios, para recordar también aquel 24 de marzo para apostar a este programa especial con este motivo. Más información con Victoria Granel. Sí, vamos a hablar un poco del libro de Mauricio Macri, que bueno, salió esta semana pasada. Y bueno, que le escribieron a Mauricio Macri. Claro, que le escribieron, no creo que lo haya escrito él. Nadie pero que no puede hablar puede escribir. Exactamente. Lo curioso es que, bueno, Pablo Avelluto quiso festejar el lanzamiento de Primer Tiempo, que es como se llama el libro de Macri. Pero se le pasó que al libro lo pusieron en el mismo estante donde, ¿viste? Donde ponen los ladrones, la gente que va a robar a las librerías sí, que exponen. Sí. Bueno, lo pusieron en ese mismo estante y dio la casualidad de que Pablo Avelluto lo publicó una foto en las redes sociales. Sí. Y la gente salió a reírse de este pequeño blooper que tuvieron. Casualidad, no sé si fue tan casualidad, es intencional ponerlo ahí, no sé. Imagínense. Facundo Campazzo reveló que la figura que lo impulsó a ser basquetbolista es la de Marcelo Milanesio. Uh-huh. Se trató de una conferencia de prensa que el base cordobés dio para varios medios latinoamericanos y desde su llegada a los Denver Nuggets cuenta con 179 puntos, 88 asistencias, 38 robos y 36 rebotes ganados. En la noche del viernes pasado tuvo dos robos claros para la victoria 131 a 127 sobre los Chicago Bulls. Está siendo bastante estrella ahí en NBA. De hecho, cuenta con el récord de asistencias en lo que va del torneo. El gran grupo árbol, por lo menos para quienes hablan. Es habla, gran grupo, sí, por supuesto. Liderado por Edu Smith, que tuvo una actividad solista también muy significante, un tipo muy creativo, el ex líder de árbol. Ha realizado un show, tiene una formación nueva que ha hecho un disco que se llama Croto, una cosa muy linda, y está muy relacionado a la gastronomía. Parece que quiere hacer un proyecto con su compañera del orden gastronómico y después girar por todo el país con música y con algo de comida. Un de Ushuaia a La Quiaca con comidas típicas, dice Edu Smith, aquel autor de... No vine a caerte bien, vine a romperte la cabeza. Como dijo Fidel en el 56, bajando la Sierra Maestra de este maravilloso, talentoso músico, Edu Smith, en un nuevo proyecto del cual también le vamos a estar comentando, pero que tiene que ver con esto de la música y la gastronomía. Un tipo muy creativo, un tipo muy inquieto. Saludamos esta iniciativa. Uy, mire. Antes que nada. Vamos a pedir... ¿Qué pasó? No, vamos a saludar. No me asusten. Sí, me está pidiendo admisión ahí. Lo que pasa es que acá nuestra productora nos dice que agradezcamos antes a la gente que nos acompaña. Trata de la gente de Casa Limpia, artículos de limpieza para el jardín, para el hogar, piscinas, autos y mascotas, que se encuentra ahí en Boulevard Iría 18. Metros de la calle Independencia. Les dije que hay una morocha ahí. Yo paso, no me da ni cinco de bola, está con el celular. El otro día iba por ahí, vos ahí iba por el bulevar y iba mirando dónde será. Junala. Iba de la vereda enfrente. Está re bueno, está mucho con el celular todo el tiempo. Se ve que tiene muchos admiradores ahí con el celular. Y seguramente. Y yo paso, ¿viste? No me da ni cinco de pelota. Pero bueno, no, usted que es más joven y que pase y usted entre, hola, acá es Casa Limpia, ya va el bulevar. Y a la gente de Mariano Moreno también, que nos acompaña en este curso de producción de radio y televisión que nos propone esta primera parte del año y que también lo está promocionando en nuestro programa. Ahora sí, Vanessa Río, quédate tranquila. Están abiertas las inscripciones para el curso virtual e intensivo de producción de radio y televisión 2021 que dicta el Instituto Superior Mariano Moreno. El mismo tendrá una duración de 4 meses y se dictará los días martes de 18 a 21 horas. Las clases comienzan el próximo 13 de abril. Más información e inscripciones en www.mariano-mediomoreno.com.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. La admitimos a que vas parte de esta. Herencia la Pesada, ay, ¿cómo ay, le va? ¿Cómo anda Herencia? ¿Nos escucha? Hello, ¿por qué se habla inglés ahora? ¿Qué saludo en inglés? I'm fine. Hola, Herencia. Bueno, ¿cómo Herencia, le va? Háblanos en castellano porque. Háblanos en castellano porque no ay, te entendemos. Que, no entendemos inglés. Es que a mí me encanta el inglés y ajá, les digo que estoy muy indignada porque han cerrado las fronteras, no se puede ir al exterior, no se puede comprar dólares. ¿Pero a dónde va usted? Este ¿a dónde país, por ir? Dios. ¿A dónde viajó la última por vez? Por Dios, este país. ¿A dónde viajó? Mire, yo me voy a ir a Miami, me voy a ir a Miami. La que fue Villa Allende. Sí. No importa a dónde fue, no voy a andar dando detalles. No, porque a ver, si es como cuando dicen, se robaron dos PBI, y vos le preguntás a la vieja de esta moco sucio. ¿Qué es un PBI? Ay, pero por dicen, favor. No, son chicanas, lo relaciona con un PBT, más o menos. Son las típicas chicanas que tiran. Siempre igual este programa, te digo. Ya cada vez, bueno, no ya les más. Digo, rezo por ustedes. Rezo por ustedes. Rezo por cansada, vos. No hay vacuna, no se puede comprar dólares, no se puede salir del exterior. Le cuento que llegan vacunas esta semana. Cerrado, ¿viste? Sí, más de Sputnik. Ay, ¿dónde están las vacunas? Se les terminaron las vacunas. Tanto pero que si usted no se quería vacunar. ¿Ustedes están listas? ¿Están listas para vacunarse, Herencia? Yo ya me vacuné, querido. Ya ese bicho es maravilloso. Ah, o sea que ahora piensan los demás. No era que la vacuna era un veneno, que era mentira, la pandemia. Ay, bueno, pero viste que ahora todos se vacunan o no se vacunan, ¿me entendés? Se vacunó la Mirta, no me voy a vacunar yo. Viste que son caretas. Se vacunó Mirta Legrand, no me voy a vacunar yo. Han puteado cinco meses. Pero bueno, no tengo ganas de hablar de lo de las vacunas. Me da una bronca, porque yo soy grupo de riesgo y no me he vacunado, y usted... Vieja gorila, se vacunó. Ah, mira. Ay, sí. Y ustedes, los peronistas, vacuna VIP. Ay, no, por favor. Calla, mira. Pero mira, por favor, no cortan con la más con corto el amiguismo, ¿viste? No cortan más con el amiguismo, mira. Con todo lo que se ha robado en estas personas. Ahí vi que ahí leí en TN que le está haciendo juicio a Google para que saque la información. Ah. Información de chorra que le saque. Ya está hecho y le cuento que falló a favor de Cristina. Ya falló. Están ahora que están en el poder, están retrasando las causas de corrupción. Cámara, que te las nombro. Que yo recuerdo, los pusieron ellos los jueces, vos sabés. Los sauces, obra y pública, el memorándum con Irán, sí, los cuadernos de las coimas, mirá. El asesinato, favor, de Nisman. Causa, todas retrasadas. Mira, no tengo. Mira, otro. Otro el Nisman, suicidado. Sí, el suicidado. Sí. Claro. Sí, claro, el suicidado mismo. Por Dios lo tenga en la gloria. Lo suicidamos nosotros, Dios, los kirchneristas. Mire, la República, sí, así se lo voy a decir, quiere que le devuelvan la independencia de los tres poderes. Así le digo, ajá, hablo en nombre de la República. La República de San Vicente. Mira, la cuarentena callate, más larga del mundo, 90.000 locales cerrados, 200.000 puestos de trabajo. Sí, pero tuvimos una sola ola. En Europa ya esperan la tercera. Yo no pero entiendo, nosotros todavía ni siquiera llegamos a la segunda hora. Pero estamos, si fue estamos pésimo, por llegar. Qué paciencia que pésimo hay que tener. El manejo de esta corrupción, sí, ¿no? Por Dios. ¿Qué corrupción? Sí, ¿qué es eso? Yo venía contenta a hablar del, sí, libro de Macri. Con éxito total, ¿no? Ay, yo fui a Buenos Aires. Sobre todo porque habla de él. ¿Viajó a Buenos Aires? Yo fui a obvio, nosotros viajamos en combi, en colectivo. Era una de las 15 personas. Eso es para los peronchos. Ah, eso es para los peronchos, estos, viste, todos hippies que van amontonados. No, nosotros viajamos en distintas combis. Varias combis fueron. Varias combis y me encantó. No saben la cantidad de gente que había. Todos lados. 46. Ha sido el clima también, igual. No me estaba medio feo, puede ser. Hermoso, mire, hermoso todo. Los 40 funcionarios. O sea, los pude saludar a todos, me saqué fotos, ay no, divino el libro de Macri, vale, los invito a que lo lean, muerto, vamos a recorrer el país. Tan boleta, ¿Cómo está sepultado el Cambiemos? Por favor, no existen. No. Ay, no, mire, no sé si se va a presentar ahora, pero va a ser el presidente en el 23. Va a ser el presidente. Cállese, va a ser el próximo no presidente. Macri no puede ser presidente ni la Sociedad de Fomento. No, mire, cállese. Se lo cállese. Firmo, se lo firmo. Así en que este fueron programa. Ómnibus, va mire ver, usted. Hágame caso, ¿eh? Nos está hágame confirmando una primicia, ¿eh? Fueron ómnibus del interior, o sea que ni siquiera en Capital. No, en Capital sí tienen. Ay, no, divino, aparte la gente, o sea, visualmente hermosa, ¿me entendés? Visualmente. Gente ay, visualmente qué hermosa. Qué hija de puta, es qué como, racista parece. Es divino. Sí. No. Ay, no, está, racismo es la realidad. Viste, Vicky Vainilla. Muy poco que salía, sí. Que salía otro un poroto con esto. Sí, sí, lo conoce sí, a Vicky Vainilla. Que saliera... A ver si quiere ay, gente no sé, esas cosas que ven ustedes, mire, yo no miro bueno, esas cosas, yo voy a la iglesia. No las entiende. Cállese, herencia, cállese. Chao, herencia, vaya, se me tiene harto. Bueno, sí. Vaya, se. Vaya, vaya, se. Chao, chao, chao. Igual este programa. No, sí, bueno. Vamos a escuchar. Ladies and gentlemen, this is the Rock and Roll Music. Este es el rockito de la semana. Chicos y chicas quieren rock. Just let me hear some of the rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. Gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I got no kick against modern jazz. Publicitario 94.3 FM UTN. Toda la música del mundo en una sola radio. A 45 años del golpe del 24 de marzo, plantamos memoria. 30.000 árboles. Sumate a plantar árboles durante todo el mes de la memoria. Especies nativas, plantines, semillas, aromáticas, suculentas, almácigos. En memoria de los 30.000 detenidos desaparecidos. Podés plantarla en tu balcón, en el patio, en el jardín, en la vereda, en la escuela, en el club, en el trabajo. Registrá la acción con fotos, videos, streaming. Y el 24 de marzo, subila a las redes sociales.

gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Estamos en la poderosa emisora de la Universidad Tecnológica Facultad Regional Córdoba, concretamente 94.3 MHz en la banda de frecuencia modulada y a través de www.frc.utn.edu.ar/radio. ¿Por qué FRC? Me preguntaba el otro día un desprevenido oyente que viene de Marte, porque FRC es Facultad Regional Córdoba, cabeza. Sí, le dije, se lo colo. Bueno, frc.utn.edu.ar/radio si nos quiere escuchar en cualquier lugar del mundo, como Gabriela, que nos escucha desde Melbourne, Australia, como Carolina, que nos escucha desde el DF, el Distrito Federal de México, como un montón de amigos, familiares. Mierda, que tenemos alcance. Mis amigos de California, aprovecho para mandarles saludos a Javier Naroa, que están en California. Gracias por el aguante. La gente en Estados Unidos, la gente en Río de Janeiro, sufrida gente en Río de Janeiro, porque, bueno, este delincuente, le dijimos que este asesino de Bolsonaro iba a terminar en lo que está terminando. Dentro, a propósito de eso, gracias a Dios, ese fiscal general llamado Lucas Hurtado ha argumentado que si no se atiende adecuadamente a la población en Brasil durante la pandemia, va a haber repercusiones para la recaudación del erario público, ¿no es cierto? El tema impositivo. Y esto implica la posibilidad de cuestionarlo y hasta remover al presidente Bolsonaro. Ojo con este tema. No se puede discutir que toda la estructura federal de atención a la salud con recursos financieros, patrimoniales y humanos tendrán un perjuicio incuestionable para el erario si no cumple con su función, dijo, ha argumentado este vicefiscal de apellido Hurtado. Así que, bueno, este pedido se ampara en un artículo de una ley orgánica que establece que se puede dictar la suspensión provisional de un responsable si existen indicios suficientes de que en ejercicio de sus funciones, como en el caso del delincuente, del asesino de Bolsonaro, pueda retrasar o dificultar la realización de auditoría o inspección, causar nuevos daños al erario o imposibilitar su resarcimiento. Así que, bueno, ojo con este tema, ¿eh? En la última semana, Brasil, desgraciadamente, ha contabilizado 15.000 muertos por coronavirus, una cifra el 50% superior a las dos semanas anteriores. Es el segundo país del mundo en número de contagiados, 11.9 millones, y de muertes 290.000, solo detrás de los Estados Unidos. Mucha gente afuera de los hospitales esperando un lugar, que es lo que nadie supo valorar acá en Argentina, porque supimos no dejar que colapsen los hospitales. Exactamente. En Brasil se están empezando a registrar los primeros muertos porque no los pueden atender, no porque el tratamiento... Ese es el colapso del sistema y por eso recordar que decíamos que es un asesino. Maca. Recordar que no teníamos Ministerio de Salud siquiera, ni siquiera había un Ministerio de Salud, digamos. ¿Cómo afrontar, no? Digamos. Sí, ¿no? Claro. Bueno. No le decíamos a nadie, 4 años de los delincuentes que asaltaron el país, más una pandemia, con lo que tiene que lidiar el presidente Fernández todos los días, y más las cuestiones internas, la peronización que pedimos a algunos de avanzar un poco más en algunas cuestiones. Sí, sí. Pobre tipo, hay que estar. Y el boicot inflacionario. Y el golpe blando en forma permanente. El boicot inflacionario que nos están haciendo. Todo el tiempo. Usted sí, tiene información de actrices feministas ahí, Maca, querida. Tenemos Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que trabaja por todos los derechos de las mujeres y las diversidades, toda forma de desigualdad y violencia para construir una sociedad más justa con todos, todas y todes. Si sufrís de algún tipo de violencia, podés comunicarte al 144, que brinda atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencia por motivos de género las 24 horas de manera gratuita en todo el país. Recordamos que para realizar denuncias debes comunicarte al 911. Y les paso de Actrices Feministas Córdoba para cualquier contención o ayuda que necesiten las mujeres, nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como Actrices Feministas Córdoba. Hablando de redes sociales, somos en Twitter e Instagram Radio Nuestra UTN, arroba Radio Nuestra UTN. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, en nuestra fanpage, y usted puede comunicarse al 3517-588-208. Lo digo yo hoy, lo dice siempre nuestra querida Vicky Granero, pero hoy anda enfermita de la muela y la cuidamos, así que repito, 3517-588-208, para dejarnos algún mensaje de texto o comentario de lo que usted desee. Información con Victoria Granero. Sí, bueno, este 24 de marzo, si bien no vamos a marchar, sí hay una actividad programada de parte de los organismos de derechos humanos y del Ministerio de Ambiente y Administración de Parques Nacionales, que es plantar, se van a plantar 30.000 árboles de especies nativas en áreas protegidas bajo el lema Plantamos Memoria. Bueno, este año no podemos marchar, pero bueno, queríamos que las organizaciones de derechos humanos querían hacer alguna especie de acto y hacer memoria, y bueno, van a plantar 30.000 árboles de especies nativas en áreas protegidas. Invitaron a la población a que haga lo mismo y se sume a esta especie de campaña o evento de plantar un árbol nativo, bueno, en algún lugar que tengamos cerca, el patio de la casa. Lo que sí tiene que ser, exactamente, lo que sí es importante es que tiene que ser un árbol nativo, que no tiene que ser como de otra zona, porque bueno, para reservar el ecosistema de cada lugar. Sí, por supuesto, una cuestión de preservación y de identificación con las plantas nativas nuestras, ¿sí? Usted lo puede hacer, regístrelo en video y lo puede mandar al hashtag correspondiente de la gente de Abuelas de Plaza de Mayo, de Organismo de Derechos Humanos. Sí, seguramente lo van a estar subiendo o resubiendo a sus redes sociales. Uh-huh. Bueno, ¿algo más de información ahí, Sacha Botero? Así es, esta va para herencia. Creo que ya se fue, pero a lo mejor le cuentan después, le avisan que en el programa hablamos de esto, porque la corte falló a favor de Cristina Fernández de Kirchner en el juicio a Google. Le dijimos, pero no le entran balas. Sí, pero no viste que evitan esas noticias ellos. Sí, sí. Es que el máximo tribunal convalidó una resolución previa que obligaba a la empresa a entregar todas las informaciones difamatorias al nombre de la vicepresidenta desde el 17 de mayo de 2020 hasta el comienzo del peritaje informático. Para los que no saben, es porque en Google, en el buscador, aparecía como la ladrona de la nación argentina. Entonces, se sintió difamada Cristina y por eso el juicio, que terminó fallando a favor desde la corte en nombre de la vicepresidenta actual de la nación argentina. Toma, Google. Estas fueron las canciones que se cantan sola hoy con La Melodía de Dios. Raro, ¿no? Escuchar tan biónica en la UTN, esta radio que pone tan buena música. Pero bueno, no está mal, vos sabés. No, por supuesto. Como dijiste vos hace un rato, son esas canciones que se cantan solas, ¿viste? Que no sabés cómo, pero están en tu mente. Yo me parece un estúpido, un tonto, este chiquito. No se me desvíen, No se me desvíen. Venzan la frontera, somos del palo, pero yo fui de los estúpidos que canté Luca nunca murió, que se muera Cerati, la puta madre que lo parió, y fue un pelotudo. Fue un pelotudo. Ojo con este tema. Borremos las fronteras, disfrutemos lo que tenemos que disfrutar. Bueno. Hermoso el mensaje. Como le decía recién, veníamos de canciones que se cantan solas y vamos en un ratito hacia la nota que le realizáramos a Oscar Aguilera para promocionarnos esta actividad junto a Julia Villarruel en La Calera el próximo fin de semana. Buen espectáculo de folclore y tango. Le doy la bienvenida, la saludo porque la veo conectada. Vanessa nos avisa que está Pola Alabán. ¿Cómo está, Pola, querida? ¿Cómo estamos? ¿Nos escuchás? Buenas noches a todos mis compañeros aquí presentes en el programa. Entro un poquito tarde, pido mil disculpas. No, pero la por favor, por favor. Que nosotros la justificamos con al aire, así que quédese tranquila. ¿Cómo le ha ido en el Avant Premier en Buenos Aires? Cuéntenos algo del tema. Felicidades, Pola. Sí, felicitaciones. Antes que nada, gracias. La verdad que estuvo re lindo, re lindo. Por suerte, ahí los periodistas dieron lugar a las actrices cordobesas, así que bueno, muy agradecida por eso también, que nos hayan entrevistado y dado voz, pero estuvo hermoso el evento, muy lindo. Sí, pude ver algunas fotos ahí en Instagram. Bueno, había una buena cantidad de periodistas. La verdad que la recepción fue buena, digamos, para Buenos Aires, ¿no? Sí, muy buena. La verdad que fueron varios periodistas y se mostraron muy interesados en, uh-huh. en ver la película, digamos. Bien. Y ahora, bien. Bueno, estamos esperando todo lo que son las críticas y ver, porque se estrena en realidad el 25 de marzo, va a estar todo el cine. Ah, recién se va a estrenar. Bien, bien. Exacto, claro. Así que todavía estamos en ese proceso de... Sí, bueno, justamente por eso es un avant-premier, ¿no? De previa de difusión, claro, exacto, claro. Así es. Claro, bueno, mucha suerte para lo que sigue, que creo que se viene Rosario, seguramente se va a presentar en algunas grandes ciudades del país, La noche más larga, esta película que habla de la vida del violador serial de Sagen, Mauricio era el nombre, Marcelo Sagen, que lo tiene como protagonista a nuestro querido actor también cordobés, Daniel Arauz, y entre otros actores a nuestra compañera Pola Alabán. Bueno, muchas gracias, mucha mierda, felicitaciones y que sigan los éxitos, Pola querida. Dentro de un rato vendrá Clarita, ¿no? Me imagino que dentro de un rato... Sí, sí, dentro de un rato parece que sí, parece que Clarita aparecerá por estos lados. Bueno, ¿cómo? Qué bueno. Efeméride, una efeméride que tiene que ver con los cuatro... grandes de Liverpool, los Beatles, Sacha Botero. Así es, porque un día como hoy, 22 de marzo, The Beatles sacó su primer álbum, Please, Please Me, en 1963, ya 58 años de este hito. Qué bárbaro, 58 años, bueno. Cortita. ¿Cómo pasa, no? Va a estar presentándose el sábado que viene, atenti a esta charla que tuvimos con Oscar Aguilera. Escuchamos primero a Julia Villarruel, con la cual va a compartir escenario en La Calera. Nos cuentan la data de esta presentación en este bloque y escuchamos La Chacarera de Julia Villarruel, La Ñaupa Ñaupa y este gato de Estancia Vieja con Oscar Aguilera. Este gato bueno, noble, criollo. Todo lo contrario al gato delincuente que asaltó el país por 4 años. ¿Listo? Thank you. En el marco de los espectáculos, de las actividades que por suerte empiezan a volver de a poco, protocolos mediante, hay una propuesta en un espacio que desde el Vamos se lo contamos, se llama Buena Vista, está ahí en la Cuesta Colorada, el barrio, como se denomina, en La Calera, un lugar muy lindo. Ya seguramente nos va a estar contando un poquito más quién está con nosotros de invitado, porque va a ser uno de los protagonistas ese sábado 27, el próximo sábado, junto a Julia Villarruel, Oscar Aguilera, un conocido y querido músico de nuestro medio que hacía años que no nos veíamos, no nos reencontramos. En realidad tampoco nos podemos ver porque somos unos nabos y no podemos hacer andar la cámara, pero contamos a la gente que vía Zoom estamos conectados. Un saludo y un abrazo, querido Oscar Aguilera, tantos años, tanto tiempo. Así es, Quique, un gusto para mí volver a escucharte y poder estar en tu programa, y te llamo y agradecido, bueno, para estar en contacto con esta querida radio. Sí, la UTN es una radio muy, muy de espacio, sí, de música independiente, sí, sí, de Córdoba, ¿no? Bueno, vos lo sabrás. Totalmente, de acuerdo. Como todos los músicos de Córdoba. Sí, sí, hermosa radio, sí, sí. Bueno, contame, sí, ¿cómo sí va a ser esto de este encuentro? En realidad son dos propuestas, cada uno con lo suyo, un poco de folclore, un poco de tango. ¿Cómo va a ser eso? Va a ser, esto nace como una propuesta que me hace este lugar, el Centro Cultural Buena Vista de La Calera, como vos bien lo mencionabas recién, para compartir alguna fecha con algún otro artista. Entonces, bueno, fue una buena oportunidad para reencontrarme con una querida amiga y una buena cantante, a quien vos nombraste recién, Julia Villarruel, que fue en otro año integrante de un grupo que yo había fundado y arreglaba y cantaba también, que se llamaba Alpacamasca. Bueno, cada uno siguió su camino y bueno, de vez en cuando nos visitábamos, nos hablábamos con la Julia y claro, hace un tiempo atrás ella me manifestó sus ganas de seguir cantando y bueno, claro, ahora cuando salió esta propuesta de Buena Vista me acordé de ella y bueno, claro, así fue este reencuentro y bueno, vamos a hacer un par de temas cada uno. Yo la voy a acompañar en todo el espectáculo porque solamente va a estar mi guitarra, la voz de Julia y mi voz. Sí. Ella va a hacer sus temas, yo haré algunos míos y mi parte, y vamos a terminar el espectáculo cantando a dúo unos 5 o 6 temas. O sea, bien, está bueno esta propuesta porque nos ha obligado a armar un armar dúo cosas así. Nuevas, claro, armar cosas conocidas, pero de sí, esta época. Y sí, lo hacemos con mucho gusto. Un gran amor a la música. Bueno, haremos un poquitito de tango, pero por lo general vamos a hacer folclore y algo de música latinoamericana, por supuesto. Sí, que ha sido un poco el género, a mí no me gustan las fronteras, pero sin duda que te podríamos identificar a vos, tantos años de perfil bajo, como decíamos recién, son un tipo muy querido y reconocido fundamentalmente por músicos y por público, pero de perfil bajo, sin nombre, sin ese de esos grandes nombres, pero has tenido tus grupos, tus formaciones, has trabajado fuera del país, has integrado en algún momento el dúo salteño, recién me recordaba, junto a Patricio Jiménez. Bueno, digo, una notoriedad sí, artística significante. Qué bueno seguir en el camino este, ¿no? Después de tantos años, que son como más de 30 o alrededor de 30 por lo menos. Sí, no puedo entender cómo pasaron tantos años en tan poco tiempo. Yo tampoco. medio surrealista. Claro, viste, cuando uno dice esta fecha. ¿Cómo han pasado claro, tantos años en tan poco tiempo? Y bueno, así es la vida. Parece que fuera ayer. Así es la vida. Me acuerdo, sí, pero tengo las imágenes de aquellos primeros años de la reapertura democrática en Radio Nacional, cantando con formaciones propias y como músico sesionista, ¿no, Oscar Aguilera? Sí, sí, en esa época había estado acompañando en la época de la reinauguración de la Radio Nacional, del auditorio, estuve acompañando el dúo salteño, también en algún momento estuve acompañando a Lika Novo y a cantantes de Córdoba que vinieran, ¿no? También hice algún homenaje a Yupanqui con otros artistas. Sí, claro, claro. Y bueno, la Radio Nacional siempre nos ha abierto sus puertas. Pero y también recuerdo que tenías programas ahí. En ese Sí, yo tenía varios programas de músico de Córdoba. Estaba en El Canto del Pueblo con Oscar Mota, ahí empecé, y después hice mis propios programas. mis propios programas de música de Córdoba, siempre. Sí. Así que los músicos de Córdoba los llevo en el corazón. Y en este ciclo, en la UTN, estamos recordando a todos. Así que públicamente te comprometo para que hablemos de música, de lo mucho que has pisado la escena local. Así que seguramente haremos una charla, Oscar, próximamente, como para recordar viejas épocas. Cuando quieras, con mucho gusto. La época productiva, va a ser, ¿no? Va a ser para mí un placer. Bien, aquella Córdoba de tonos y toneles, ¿no? De carrillón. Sí, claro. Y de tantos espacios que se están perdiendo y que desgraciadamente nada queda de aquello excepto ustedes, los intérpretes y los buenos músicos. Así bueno, que, con entonces mucho gusto. Todavía queda algo. Estamos a tiempo todavía. Claro. Así que bueno, el compromiso para hacer una charla algún día de estos, Oscar querido, y recordarnos entonces la propuesta en La Calera el próximo sábado. Bueno, va a ser un concierto recital que voy a hacer, que va a ser quien les habla, junto a la cantante Julia Villarruel. El lugar se llama Buena Vista, uh-huh. Es un centro cultural, sí, que tiene un auditorio muy lindo. Esto queda en la calle Los Algarrobos, 741, barrio Cuesta Colorada, en La Calera. Y hay un contacto por si quieren hacer reservas de entradas. Por supuesto. El 351-241-9462. Perfecto. Si alguien puede quiere reservar. Vuelvo a decir. 351-2419-462. Bueno, por si quieren alguien, reservar. Claro, para reservar sería lo más cómodo, que por supuesto va a ser una actuación, claro, dice el espacio cultural. Presencial. Con todos los protocolos, respetados. Sí, sí, claro. Sí, por supuesto. Bueno, un gusto escucharte, así reencontrarme que con vos desde La Palabra. Lo ahora mismo digo, maestro. Así que vamos a estar en contacto próximamente, porque por acá han circulado los músicos de Córdoba de todas las épocas, de todos los géneros. Así que con mucho gusto vamos a estar charlando, porque ha sido parte de la escena local. Maravilloso. Oscar Aguilera. Recién escuchamos una chacarera de Julia Villarruel, la Ñaupa Ñaupa. Nos vamos a despedir con algo de tu música, y recordamos, en Espacio Buena Vista, llegando a La Calera, seguramente ahí les van a indicar cómo llegar al barrio Cuesta Colorada, Los Algarrobos 741, barrio Cuesta Colorada, el sábado, a partir de las 22 horas, respetando todos los protocolos, se presenta Julia Villarruel y Oscar Aguilera en una propuesta, podríamos decir, de folclore y tango. Te mando un abrazo, querido Oscar, gran abrazo. Muchísimas gracias por tu invitación, un gran abrazo. Pronto nos reencontramos y charlamos sobre música de Córdoba que tanto nos gusta. Por supuesto, con mucho gusto, maestro. Un abrazo, gracias, Oscar. Hasta pronto. Serena, gloriosa estampa, mañanita serena, gloriosa estampa, en Santa Cruz del Lago y el indio Bamba, el creador ha dispuesto que no le falte un detalle, las callecitas de tierra salen del centro del valle, urracas, venteveos, cardos, poleos, el aire puro protege el lugar de noche y día, de lejos el pan de azúcar custodia la serranía, jilgueros y zorzales, berro y pencales. Chimango, como dueño del cielo vuela un chimango, tal vez venga de Tandil o de Cabalango, un congreso de torcasas murmuran entre los talas. En la voz de los coyullos sueñan antiguas vidalas. Iguanas, liebres, teros, chocos y horneros. Vertientes y manantiales rodeando flores bermejas. Que naiga con las ollitas y el río de Estancia Vieja. Venga, compadre, un día a esta serranía. Radio Nuestra, que estás en el cielo, esta revista de actualidad de los días lunes por la noche en la 94.3 y en la continuidad de la información. En un ratito nomás va a estar Luis Aubrit con toda la información de actualidad de estos días, la mucha, mala y buena información de actualidad del orden nacional e internacional y por supuesto local, más la editorial. Todo eso dentro de un rato. Ya viene la historia de las grandes canciones que propone Federico Magni, hoy con Blondie y una versión de Una Vez Tuve Un Amor, un clásico, ya lo va a identificar porque se lo digo en español, para no caer en el mal inglés, en el inglés de mierda que tiene uno cuando nombra estas cosas. Eso dentro de un ratito. Le digo nuevamente nuestra línea telefónica 351-7588-208 y nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram somos Radio Nuestra UTN. Nuestra fanpage, Radio Nuestra, que estás en el cielo. Información con Victoria Granero. Se trata de este dato que se dio a conocer en la última de la última semana, que Elegante, el popular trapero, reveló que grabó su primer tema con una computadora de Conectar Igualdad y un micrófono que, bueno, que salió muy barato, pero ese es otro detalle. Sí. Y bueno, marca, esto se dio en una entrevista que le hicieron al trapero en unas entrevistas de Caja Negra, que son unas entrevistas que salen por un canal de YouTube de Filo News. Y bueno, él reveló que esto, que su primer compo, como una forma de expresar de que no hace falta tener todo el mejor equipamiento del mundo para empezar a conquistar tus sueños. Y también me parece lo más importante, que marca cómo la presencialidad del Estado ayuda a que la gente o los jóvenes cambien, cambien la vida en la que están teniendo, cambien la realidad de las personas. Este es un gran ejemplo de como un estado presente, en este caso con el proyecto de Conectar Igualdad, le cambió la, no, no le cambió la realidad, pero ayudó a cambiarle la realidad, a un pibe que hoy está en el número uno de Spotify. Bueno, por el contrario también, cómo te puede cagar la vida un estado, como en el caso de los 4 años que tuvimos que vivir, nos endeudaron por 3 generaciones. Exactamente lo mismo, pero del otro lado. Bueno, información ahí con Sacha Botero. Así es, esto es una noticia muy linda para todo Córdoba, porque la Unión Cordobesa de Rugby creará una comisión contra la violencia. Tanto que lo hemos golpeado, ¿no?, al sector de rugby, digamos, por las situaciones bien golpeado igual, ¿no? Con algo de, claro, con algo de causa. Con algo de razón, es cierto, no son todos, por supuesto, pero bueno. Pero es por eso que la Unión Cordobesa Rugby, a partir de mañana, martes, a las 16 horas, se presentará un proyecto de creación de la Comisión de Equidad de Género, la cual tiene como fin evitar hechos de violencia contra los derechos humanos y las de sus integrantes, digamos, de toda esta unión, digamos. Todo aquel jugador adherido a la Unión Cordobesa Rugby tiene que respetar estas consignas, si no será evaluada su situación. ¡Clarita! ¿Cómo le va? Nos dice Clarita, nos pide admisión ahí. ¿Cómo le va? Hola, Clarita. Salavane, ¿Cómo anda, vecina de Alberdi? ¿Alberdi o Alto Alberdi? ¿Cómo no, Alberdi. ¿Cómo le va? ¿Cómo bueno, Alberdi. Medio dormida, la verdad. ¿Qué le pasa? Sí, se nota un poco. Se nota. Ha sido una siesta complicada, un día, una mañana complicada. ¿Hoy lunes a la siesta? ¿No pude dormir? ¿O sí, cuando... terrible. No. Ajá. Acabo de despertarme de un sueño, la verdad que es... Se la nota media pero soñé con unicornios volando, ¿me entendés? Soñé con unicornios. ¿Era el unicornio peronista nuestro? Claro, Uni, ¿no será con Uni? El unicornio, nosotros tenemos una mascota que es un unicornio. Y no hemos tomado nada, ¿eh? No sé, tomará alguna pastillita que la... claro, para ver... Para la muela de juicio. Para me ver tomo un... muchas pastillitas, pero ¿ah, no sí? Me tomo pastillitas para soñar. Ajá. La verdad que me levanté con muchas ganas de analizar el sueño, ¿viste? Analizar el sueño. Bien. ¿Y qué le yo me crié... Una onda media hipón esa... ¿Por qué? No, ya me catalogaron como hippie. No, porque vio que por ahí aquellas personas más espirituales que toman un té para decidir qué soñar a la noche, no para analizarlo después. Sí. Pero usted se droga. Conozco historias. Conocía eso, la verdad me lo hubieras dicho antes, compañero. Claro. La verdad que si hay té ahora para decidir qué soñar. Ahora somos compañeros. Igual soluciona la vida. Yo que sueño tanta porquería, ¿qué querés que te diga? No, la verdad. ¿Que en general son sueños feos los suyos? Sí, sueño cosas intensas, pero en realidad, vos sabés que me levanté de la siesta, ahora me estoy despabilando un poco. Me levanté de la siesta pensando un poco en los psicólogos, ¿no? En la cuestión de la terapia. Ajá. Bueno, vengo enroscada con ese tema, viste que la semana pasada ya traje el mindfulness, todo esa cosa. Sí. Se enrosca fácil. Es de fácil enroscada usted, pero bueno, ¿por qué le pasa con los psicólogos? ¿Por qué? ¿Qué tiene? En realidad no es que me pasa algo con los psicólogos, sino que me pasa algo con criarse con psicólogos. Ajá. O sea, tener tu madre, tu padre, o tu hermano, o tu psicólogo. Y sí, claro, que esté analizando todo el tiempo. Ahora se entiende un poco por qué es así, ¿no? Sí, claro. La verdad que... Yo no creo que sea así porque me haya criado en familia de psicólogos, pero en realidad vos sabés que a mí me sorprende, porque yo creo que es una de las cosas más complicadas de la vida criarse con familia de psicólogos, porque no existe el argumento sencillo, ¿me entendés? Existe el argumento sencillo. Si uno argumenta, dice, por ejemplo, ¿qué te pasó? Me pasa que me corté el dedo con una calabaza. ¿Cómo que la calabaza? ¿Y qué pasó con la calabaza? ¿Y qué simboliza? Y a vos te dan ganas de decir, la calabaza no simboliza nada, ¿me entendés? Me corté el dedo, me siento mal. Claro, bueno, sí, está bien. Sí, bueno, dicen que hay que separar. Le va a hacer mal. Los psicólogos dicen que no hay que mezclar, que no se puede ejercer todo el tiempo, pero lo hacen, ¿no? Es inevitable, es como dice usted. Acá los compañeros van a terapia, alguno fue a terapia, va a terapia. Yo no, pero no sé si los chicos algunos. Yo no, pero vos sabés que tenía un profesor de psicología que una vez me dijo, me miró a los ojos y me dijo, yo tengo 30 años en psicología y vos te pensás que no me doy cuenta cuando alguien hace fuerza para no reírse de uno. O sea, me descubrió hasta que no, yo me quería terrible. Reír. No, y que era... No, te estaba cagando de risa. No puedes esconder nada con un psicólogo. ¿Y vos te reías del guaso? Y un poquito, sí. Ah, bueno, entonces un guaraco, claro, tenía razón. Pero... Claro, no sé que mi compañero de banco... Era... Sos un desubicado. Claro, a vos claro. Te parece. No, Yo tuve una cuñada psicóloga, ¿viste? Cada vez que me miraba, me agarraba la mano y me decía, ¿cómo estás? ¿Y cómo te sentís? Te preocupaba, decía, claro. Claro, te estaba diciendo... No me analices, todo lo que tengo peor, que hacer te estaba en el día, diciendo, ¿no? Vos me negás pero te hace falta, vos veniste al consultorio un día, ¿viste? No, además, claro, viste, te preguntan cómo estás y vos qué querés, que te saque de sí todas las cosas que me pasan, ¿me entendés? Ya la pregunta simple me hace sentir como el culo, porque si te tengo que responder, yo te respondí 80.000 cosas que me pasan a la vez, una perorata así de cosas, entonces la verdad no. Le entiendo, los unicornios estaban en el sueño, te juro que no lo puedo creer, esa cosa así todo espeluznante. Tienes razón. Mira. No le gustan los unicornios. No. No me gustan los unicornios, me parecen una cosa bizarra y colorida. Una cosa colorida, infantil, que quiere ser alegre con sus colores. Y sí, bueno. A ver, no sea mala, pare un poco. Nuestra mascota es un unicornio. Sonaron los unicornios. Lo hizo una nena de 9 años, o sea. Y peronista. Y nosotros le pusimos porque somos así medio subjetivo, el unicornio peronista, pero él inocentemente nos hizo un dibujito y nos preguntamos, ¿cómo se llama el unicornio? El unicornio uni, nos dijo, bueno, y quedó el unicornio uni, pero una nena de 9 años, no sea mala. Bueno, usted no sabía la historia, le estoy contando. No, claro, no es contra la nena, es contra el unicornio. Claro. El, bueno, el unicornio, sí, me parece que simboliza. Bueno, pero el unicornio le da felicidad a los niños. Claro. No, no, simboliza la ilusión simboliza, ¿vos no te me parece? Imagino lo que debe, no me imagino lo que debe pensar de las princesas, entonces. Esas, por favor. Y pero es medio imperialista, me parece. No le dé letra. Sí. También va que las princesas son una manga de boluda. ¿Qué querés que te diga? Yo sabía que iba a decir. Bueno, usted me parece. ¿Yo le puedo adivinar el signo a usted, Clarita? ¿No se enoja si digo el signo al aire? A ver, querido. Me parece que por lo intensa usted debe ser escorpiana. Sí. Así que es Capricornio. Esto es un detalle importante. Parece que Quique Zapata, el conductor de la radio, es astrólogo. No, no, pero tengo cierta onda con el tema y me gusta percibir la personalidad de la gente y relacionarla con la caracterología, que es un aspecto. O Sagitario también puede válido. Ser. No. ¿Es escorpión, ¿no? O es ariana? No. Sí. Ah, eso también puede ser. No. Sagitario no es intenso. Lo que me da curiosidad saber es por qué cree que podría ser escorpiana. Por Ortiva. No, pero yo no dije Ortiva. Ortiva es ese. Se lo dijo ella, ¿eh? Claro, yo no dije nada. Usted está proyectando, dirían los psicólogos. Pero ya se metió el análisis, ¿viste cómo es esto? Y encima barato, el análisis barato, porque yo no soy psicólogo. Todos tenemos la potestad para analizar. No, ¿cómo es esto? Nos vamos a volver locos. Piensa bien. A ver, no lo tome para mal. Si no es un insulto ser escorpiano, es una realidad. Son personas con mucha personalidad, así como intensa. Es una palabra tan linda, intensa, tan nueva, tan de los chicos y tan definitoria, ¿no? Me encanta. Bueno, lo que pasa es que yo no sé vivir la vida sin intensidad. Bueno, eso es muy escorpiano. Ahí está, ¿ves? Claro, justamente, escorpiano. Bueno, nos deberíamos hacer una remera que diga eso. No se puede vivir la vida sin intensidad. Y media larga para frase, pero bueno. Posta. Ya me la tiró abajo la remerita. No, te vengo con algo positivo por primera vez. La verdad. Bueno, yo sé lo que es la intensidad porque yo tengo una de mis mejores amigas, tiene el ascendente, la luna y el sol, los tres en Escorpio. Ah, ¿cómo ven? Menos mal. Pasa como el culo. Sí. Claro. No, menos mal que soy de Cáncer. Todo en Escorpio, te la debo. Sí. Menos mal que yo soy de Cáncer y medio que Cáncer con Escorpio se lleva bien, porque si yo me tengo que... Pero vos tranquila, Vicky, sos tranquila. Sí, la Vicky. Yo soy medio tranquila, pero tengo el ascendente en Aries, así que también sé que me salta la chapita bastante fácil. Te salva la vida ese fuego, porque si sos canceriano, te digo, mirá, también la pasa como el culo, tener la sensibilidad. Sí. Tienes razón. Pero todo es pasarla mal, ¿y cómo es eso? Familia. Si sos cáncer puro, viví en la luna. Sí. Claro, tienes razón. La parte de Aries compensa un poco. Bueno, Clarita. Sí. Somos psicólogos y astrólogos, se ven en esta radio. Sí, bueno, ha caído usted en un lugar. ¿Cómo anda la vecina allá, así para despedirla? ¿Cómo Carolina se ha portado bien? ¿Ha ensayado? ¿Ha tocado? Su vecina. Sí, Carolina siempre, viste, hace algo nuevo. El otro día se le quemó el arroz. Creativa. Se le quemó el arroz. ¿Podés creer? Carolina no sabe hacer ni un arroz, ¿me entendés? ¿Hace cuánto que vive sola esa chica? Un arroz no sabe hacer. Sí. Me tuvo que tocar la puerta porque la olla. No me digas. Y porque se había quedado sin arroz. No se va al súper, no camina media cuadra para comprarse un poco de arroz, por favor. Le tocó la puerta. Pues la fue a me tocó la puerta. Se rompió mi intimidad, ¿te parece? Mi intimidad. Yo estaba intentando empezar a dormir la siesta. Bueno. Ah. Veo que vives sola. No, pero qué feo que te caen de siesta. Te piden, ¿viste? Claro. Si no te pide un pucho, te pide algo, ¿viste? Claro. Bueno, Clarita, no sé si quiere agregar algo más, aprovechar la visita o quédese. Le invitamos que se quede, que es un ratito. Sí, yo me vine acá, te digo que ya me traje el café, porque ustedes nunca me ofrecen nada, así que como siempre me invitan para quedarme, me trajo un cafecito. A ver, es por protocolo. Un termo. Claro. Un termo de café, así, exacto. Yo le doy duro el cafecito. Bueno, me alegra. Quédese acá un ratito, le invito a escuchar este micro del Fede Magni, las canciones con historia, música disco, en este caso Blondie, Una vez tuve un amor, y una versión muy particular, Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Vamos hasta la hora 23. Clarita se queda con nosotros, y este es el bloque de Federico Magni. Alguna vez le hará un monumento, los de la barra brava, a mi bostera. Las canciones guardan muchas historias. A la Virgen de los Vientos, que le levanta a Paula la pollera. Federico Magni se encargará de contarlas en esta columna. De España a la Argentina, ¿y por culpa de quién? Del amor de una mina. Canciones con historia. Si al final se rajó con un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verme a grave. Cuando tú hay de visita. Bueno, para esta semana, sonidos distintos, música distinta, género distinto también. Nos vamos un poco más lejos, nos vamos a Estados Unidos, cambiamos de género, nos metemos en la onda del New Wave y de la banda Blondie. Blondie es una banda estadounidense, como decía recién, de la década de los 70-80, vigente de alguna manera hasta nuestros tiempos, pero que tuvo su aparición, como decía, a mediados de los 70, junto con esta onda New Wave, ¿no? La nueva ola, una mezcla de sonidos allí en el limbo entre el rock, entre el pop, entre el punk. Bandas muy reconocidas hasta nuestros tiempos. Bueno, una de ellas, como decía recién, Blondie, pero obviamente cómo olvidarnos del trío de Police, de Cure, de Pitch Mode, bueno, Duran Duran, muchas bandas que han instalado este género, que después de alguna manera se han reconvertido o se han orientado o especificado, por así decirlo, en algún género en particular, que han mutado, pero que han sostenido en el tiempo o en su tiempo un género que era difícil de encasillar, ¿no? Algo que no sabía por dónde encarrilarse, generó su propio movimiento que fue el New Wave. Y bueno, si de Blondie hablamos, es una de las bandas que ha tenido muchos éxitos a lo largo de su carrera, que ha tenido desde del año 78 hasta el 80 y pico, hasta los primeros años de los 80, mucha fuerza, que ha sabido leer el momento y encontrar el sonido justo para la época justa, ¿no? Como decía, venía del New Wave, venía experimentando con algunos sonidos hasta que en el 78-79 lanza el disco Líneas Paralelas con muchos éxitos, uno de ellos Heart of Glass, Corazón de Cristal. Una canción que habla por sí sola, que es muy conocida y que rompió en cierto punto las estructuras de lo que venía haciendo hasta el momento Blondie, de lo que era el New Wave, porque incorporó sonidos disco, ¿sí? Para muchos fue una suerte de traición, para la banda fue encontrar lo que necesitaban para estallar en éxito, ¿sí? Y así fue, dicho y hecho. La banda con este tema fue número uno en los rankings, en las radios de gran parte de los países líderes del mundo musical, ¿sí? Después de esto tuvo algunos años en los cuales pudo sostenerse en el tiempo y después por algunas situaciones particulares de la banda fue apagándose. Después, de alguna manera, volvieron a retomar sus presentaciones, sus discos, pero obviamente no fue lo mismo que allí por la época de los fines de los 70, principios de los 80, ¿no? Puntualmente sobre esta canción, si bien se popularizó en este sonido disco, la banda ya la tenía de alguna manera craneada, agendada en discos anteriores, con otro nombre, con otros sonidos, en una suerte de balada, algo más blues. Después también con el sonido del reggae. Hoy nos vamos a quedar con una de estas versiones que no fueron las que hicieron explotar los rankings mundiales. Sí, de la canción que después fue conocida como Corazón de Cristal, como Heart of Glass, pero en otro sonido. Así que para que disfruten, Blondie, haciendo esta canción del disco del 75, Letras Plásticas, Once I Had a Love, o Una Vez Tuve un Amor, por la banda Blondie. Repetimos, porque siempre lo piden, nuestra línea telefónica, la posibilidad de comunicarse con nuestro programa. 3517-588-208, nuestras redes sociales. Somos en Instagram y en Twitter, Radio Nuestra UTN, Radio Nuestra que estás en el cielo, todo juntito en Facebook, nuestra fanpage. Con la preocupación por el aumento de casos de coronavirus y ante la incertidumbre sobre la llegada de las nuevas vacunas como escenario, el gobierno nacional descartó la posibilidad de regresar a una cuarentena estricta como ocurrió hace, por estas horas, exactamente un año atrás. No estamos en marzo del año pasado, no estamos pensando en esas medidas, tenemos un camino recorrido, el partido ahora se juega en el territorio, tenemos fortalecido el sistema de salud, no pensamos en medidas de confinamiento, dijo la ministra de Salud, Carla Bisotti. Según la funcionaria, el objetivo del gobierno nacional es sostener todas las actividades productivas, comerciales, de movimientos entre jurisdicciones, la actividad económica, además de las actividades sociales. Pero para que esto sea posible, exhortó, y esta es la parte que me preocupa, a fortalecer los cuidados ahora para retrasar lo más posible el aumento de casos y así vacunar a la gente. Dijo luego de que se llegara un lote el fin de semana de 330.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V. La funcionaria no dio precisiones sobre cuándo va a llegar. Se sabe que han partido, que están en proceso, pero llegarán al país las 3 millones de vacunas de Sinopharm también. Las vacunas están en China, indicó la ministra sin brindar ningún tipo de detalle, y motivó, por supuesto, la preocupación de todos los que estamos pendientes ahí para vacunarnos. Así las cosas, a cuidarnos. Estamos en una pandemia, por más que esté todo un poco más relajado. Por favor, cuidémonos todos. ¿Usted tiene información ahí, Sacha Botero? Sí, señor. Como yo le había anticipado antes, Quique, que esta noticia le iba a gustar a usted. No sé si gustar en el sentido de lo bueno, pero le va a gustar escucharla. A ver, Freddy, el fanático de Trump con raíces argentinas, no sé si habían escuchado de él, es el sobrino de Guillermo Walter Klein, quien fue secretario de Programación y Coordinación Económica durante la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz en la última dictadura. Está acusado de haber participado al ataque del Congreso estadounidense y amenazado a un policía con arma. Trabajó para el gobierno de Donald Trump y quedó detenido el pasado 4 de marzo por su participación en el asalto al Capitolio. Tiene el mismo nombre que nuestro compañero Federico Magni, aunque son dos polos opuestos, ¿no? Uno Magni, el otro tiene un apellido de alta suciedad, diría Andrés Calamaro, se llama Federico Klein, este chico, que está detenido en Estados Unidos por conspiración con el gobierno de Donald Trump. Inicio de espacio publicitario. La ciencia, el arte, la tecnología y la información. Somos los servicios de radio de la UTN Córdoba. Diversa, distinta a todas. Esa comparación, porque así como a nivel de construcción tenemos hace un tiempo ya esta idea de construir el amor romántico, de la pareja, del hombre, de la mujer, del enamoramiento. El concepto de interseccionalidad a mí me parece clave. Si el lenguaje hubiera sido siempre igual, todavía estaríamos hablando de un fardo, o sea, no se hubiera transformado nunca, y estamos hablando de cosas que vienen bueno, que nos va a sacar el dolor de cabeza, que nos va a hacer rendir mejor intelectualmente. Pero hay también algunos tipos de placeres que están marginados, reprimidos, perseguidos. Pero ahora se le empieza a dar. El 100% de los artistas, de los músicos que hacen bandas sonoras para películas o series o para la industria del cine, solamente el 2,5% son mujeres. Insurrectas, quinta temporada. Nos encontramos todos los martes de 19 a 21 horas por Radio UTN. Hacemos periodismo feminista. Programa de posgrados 2021 de la UTN Córdoba.

¿Qué se necesita? Y no, no. Claro, bueno. Uno, no se ría. No, no sea pero... atorrante. Mirá que sea atorrante, Sacha, se ríe. Sí. No, pero seguramente hay para editar fotos. Saquen la zapan. Sí, claro. Claro. Uh-huh. Y bueno, un 71% se siente insatisfecho con su imagen corporal. Sí. Y bueno, eso da para hablar de cómo las redes sociales fueron modificando. En realidad son una de las tantas formas en las que la imagen de la mujer siempre tiene que sí. estar como perfecta. No puede ser que no tengas que tengas poros en la cara. Hay un montón de filtros que te sacan los poros en la cara y eso no es para nada natural, por eso le quería preguntar a las chicas del programa si ellas usan filtros y cómo se sienten respecto de su imagen corporal cuando suben una foto o un video de ellas a las redes sociales. Yo tuve la experiencia, o sea, está bien, yo no soy chica, ¿no? Pero cuando estábamos haciendo el podcast con un amigo nuestro, yo hago un podcast en Spotify, que de paso si lo quieren ir a ver, metemos el chivito, a vos que te parece en Spotify. Mi amigo Lautaro Pavón consiguió una chica a través de su Instagram que le decía, porque nosotros estamos haciendo un podcast de la diferencia entre la guerra que hay entre el invierno y el verano, y la chica decía que prefería el invierno porque en el verano tenía que mostrar su horrible cuerpo. Claro. Y vos después buscás a la chica, y en realidad la chica no tiene un feo cuerpo, pero claro, estamos dentro de las estigmatizaciones que propone la sociedad. Yo particularmente tengo asumido, digamos, y una aceptación, ¿no?, a lo largo del camino. Por suerte he tenido una crianza de una madre y que me ha alentado, ¿no? Pero estoy en la crianza de mi hija, estoy en la crianza de mi hija que tiene 5 años y bueno, es difícil sacarla de todos estos estereotipos de la belleza, de la belleza, de las redes sociales y todo eso. Entonces estoy como en un proceso también de crianza, de poder darla de una manera independiente y alejada de todo esto, ¿no? Pero también es muy difícil por todo lo que hay, ¿no? En YouTube, viste, que quiere TikTok y todas esas cosas. Que es terrible cómo es aporta, digamos, a la construcción de imagen hegemónica, digamos, Instagram, y también por el otro lado, también construye como un concepto de que el otro es algo que se consume, ¿no? Como esto de me gusta paso a paso, como... Son un montón de cosas, creo que Instagram termina aportando. Lo positivo que creo que ahora también hay un activismo, por ejemplo, hay un montón de activismo gordo, hay un montón de activismo sobre un montón de cuerpos que no son hegemónicos, digamos, que no están catalogados como, cuerpos de ellos que por suerte están militando para destruir esos conceptos, digamos, para... Claro, para porque son conceptos... Amarnos, seamos como seamos, como... Claro, son estereotipos de belleza que son inalcanzables, porque uno no vos no podés no tener poros en la cara, o no puede ser que nunca te salga un grano, o que tengas una imperfección en la piel. Todos tenemos distintas imperfecciones, todos tenemos distintos tipos de cuerpos, y yo te diría que casi ninguno yo logra satisfacer la perfección de ese cuerpo hegemónico que te quieren hacer creer que es posible, digamos. Sí, y no nos olvidemos de dos graves patologías que afectan desgraciadamente a las jóvenes, que son la bulimia y la anorexia, que es un tema muy delicado, son patologías y debemos cuidar mucho, especialmente a nuestros niños, a nuestras niñas, como en el caso de lo que decía Maca respecto a su hijita, porque los modelos que nos imponen de princesa y de Barbies y de bellezas, ¿no?, son parte de Es una lucha. De la decadencia, ¿no?, social y política y cultural que vive la humanidad entera. Bueno, no nos pongamos, volvemos con este tema, tristes. Sí, sí. En relación a este tema, vamos a retomar dentro de un ratito este tema. Le damos la bienvenida, recordamos nuevamente a la gente que nos acompaña comercialmente, en este caso la gente del Instituto Mariano Moreno, que nos propone el primer curso anual de producción de radio y televisión, y a la gente de Casa Limpia, ahí en el centro de nuestra ciudad, en Boulevard Ilía 18. Están abiertas las inscripciones para el curso virtual e intensivo de producción de radio y televisión 2021 que dicta el Instituto Superior Mariano Moreno. El mismo tendrá una duración de 4 meses y se dictará los días martes de 18 a 21 horas. clases comienzan el próximo 13 de abril. Más información e inscripciones en www.mariano-mediomoreno.com.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Le damos la bienvenida a Fanny. Qué lindo a esta hora, cuando viene Fanny, me gusta. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás, Fanny? ¡Holi! ¡Holi! ¡Yo soy Fanny! ¿Cómo estás? ¡Hola, ¿cómo Fanny? Andás, Fanny! ¿Cómo estás? ¿Cómo te muy ha ido? Muy contenta, muy feliz. Uy, ¿por qué? Pero avísale a la voz, estás como triste. Está como apagada. Sí, está apagada, ese es el término. Me compré un pañuelito. ¿Te compraste un pañuelito? Me compré un pañuelito nuevo. ¿Cuántos pañuelitos? ¿Qué sí, dice? Es un pañuelito color negro. Ajá. Y es del Fernet. De es del Fernet, mira. No, me estás jodiendo. Es cierto, igual lo venden, ¿eh? ¿Lo has visto vos? No sabía que había un pañuelito de Fernet. Yo lo había visto, yo lo he visto. Sí. Lo compré. ¿Y qué estoy dice? ¿Qué contenta con mi nuevo pañuelito? No me digas. ¿Y qué dice? ¿Vive el Fernet? Para los amantes. Tomo el Fernet, sí, viva para Branca. Para los amantes del Fernet. Tiene un águila. ¿Qué? Para los amantes del Fernet. Ajá, bueno. Tiene el dibujito de Branca, me encantó. No me digas. Estoy contenta. Bueno. ¿Y tomás mucho Fernet, Fanny, vos? No, chica, no creo que tome Fernet. Sí, ¿cuál? Me encanta el Fernet. No me digas. A ver. Le hacía el fernecito. Sí, soy ¿cuál? Fanática del Fernet, me encanta. Está bien. Me encanta, y ahora que tengo un pañuelito nuevo, más todavía. Ah, te va a gustar. Estoy más. Estoy muy contenta porque también les quería mostrar que me hice tatuaje de Pola. ¿De Pola? ¡No me digas! No. Mostrame, ¿dónde está? A ver si se puede mostrar. No, por favor, sí. Fanny. No me digas. La recibo, me encanta. Sí. ¿A dónde está? A ver, mostralo. Sí, sí. Saqué una fotito de Instagram. Ah, no me digas de Pola. Saqué una fotito de Instagram para darme el tatuaje. Estaba reproducida. Encantó, yo la vi allá en el avant premier con vestido así, muy, muy, muy. Estaba muy elegante. Sí, Pola. Yo seguí todo. Sí, seguiste por Instagram. Y ¿fuiste para allá, Fanny? Mi tatuaje, lo puse al lado de mi tatuaje de Liguita. ¿De Carrión? No, no se lo merece. No, Fanny, todo mal, todo mal, Fanny. No. Ay, no, ¿por qué? Si a mí me encanta. Y porque no tiene nada que ver en la Biblia y el calefón. Claro, no tiene nada que ver. Tengo una remerita nueva también. No me digas, a ver. Tengo una remerita nueva de la Adermicina, es una cremita. ¿De Adermicina? De Adermicina. No me digas. A usted que le gusta la publicidad. A ver. Sí. Pongo todo el tiempo, me pongo a Adermicina, me pongo crema. No me digas. Sí. ¿Pero por qué te pones a Adermicina, Fanny? ¿Tenés? Claro, consume encanta, todo lo que te vende. Yo miro la publicidad y me encanta la Adermicina, la uso como crema en el cuerpo, re linda. Sí. A mí me encanta el jingle. Si me pica, si te pica un mosquito, cualquier bicho. No, ese es el otro, caladrín. Caladrín. Bueno, ahora tiene. Ya le tiraste otra crema para que usa. ¿También te gusta caladrín? Me encanta. Sí, me estoy aprendiendo la canción porque a mí me encanta la música. Entonces, claro, de los jingles, claro. Soy fanática de la música. A mí, ¿sabe lo que me gusta de caladrín? Que dice, si te. Parece que, ese, ¿cuál es? Bueno, se me mezclaron, que dice, si Manchita te morde, parece que Manchita no era tan bueno, y como que lo ha mordido, y por eso tiene que ponerse caladrín, y tiene una cara de boludo. Sí, el perrito no muerde a nada. Me encanta, y la Adermicina la también, sí. Si me duele la panza, me pongo Adermicina. No me digas la panza. Por el dolor de panza se pone Adermicina, Fanny, pero estoy confundida. Claro, ¿cómo se va a poner? Se nos va a intoxicar. Bueno, les quería mostrar el look que me hice hoy, porque soy fanática del pop y me encanta Blondie, y soy fanática del Fede, porque amo los bloques que trae. No me digas que se va a hacer una calcomanía. Y bueno. ¿No se va a poner un tatuaje de Fede? Sí, tengo ganas de hacerme calcos. ¿De Fede? ¿De Fede Mali? No, tengo ganas de hacerme una remerita de Fede para el próximo programa. No, deje de joder. Porque yo me pongo una y me pongo remeritas una a la otra, de las que me gustan y me pongo todas. ¿Tiene un problema de personalidad? Mi look. Uh-huh. A ver, muéstrame. Les quería mostrar mi look, disco. Bueno, no se ve nada, enfoque la cámara bien. Ah, porque... sí. Sí, ahí la veo. A ver. Ahí la veo. Sí, onda, onda. Les quería mostrar mi pop look. De los 60, claro. Blondie, claro. Alto luquete, sí, alto luquete, Fanny. Ese pantalón, sí, está precioso. Me batí el pelo, me puse los pantalones de bota ancha porque justa, me encanta. Claro, elefante. Sí, me encanta. Pata de elefante, ¿no se llama? Sí. Mirá vos, qué. Ah, sí, no, pero ya una calcomanía de Federico Magni, como mucho. A ver, un tatuaje de Pola puede ser. Pero yo saquélo por la personalidad de Pola, ¿viste? Amo a Pola, me encanta. Al lado de Elisa Carrió, Pola, no la veo, no. No. No saquélo. Como que de verdad me... podés tener los dos, pero no sé si al lado, ¿viste? Claro, ¿viste? No, no, al lado ni en pedo. Y además ya un tatuaje me... Claro. No, se van a cagar otro mal. Yo nunca le he visto a Fanny con remera de fútbol, pero no me quiero imaginar lo que debe ser. ¿Sentí lo que dice la Vicky? Se van a cagar a trompar los tatuajes. Sí. Claro. Yo tengo todas las cintitas de los equipos de fútbol porque me encanta River, me encanta Boca. La puta que Independiente. Y de acá de Córdoba le gusta y todo. Tengo todos los equipos. De Córdoba. Sí, acá me de... gusta Belgrano y me gusta Talleres. Fue el aniversario de Belgrano hace poquito, el viernes. Sí, me encanta. Fui a la marcha de Belgrano. Todo. Fuiste ahí en Plaza Colón. Todas las marchas, sí, bueno. Pero me peleaban un poco porque tenía la de también, no sé por qué, me peleaba. ¿Tenía cuál? ¿La de Talleres? No fue igual. ¿Y cómo no la van a pelear? Claro, ¿cómo voy a la marcha de Belgrano? En pleno Alberdi. Y la Belgrano. Sí, no sé por qué, pero bueno, me peleaba. Bueno, Fanny, la verdad es que, bueno, qué sé yo. El pañuelo, no tome mucho fernet, muy chica usted. El programa. ¿Le gusta a usted? Bueno, le agradecemos, pero tráiganos otro jingle. Así de los lindos, eso que le gusta a usted, todo lo que ve, consume. Una cosa en el próximo programa, me encanta venir. Soy re fanática de este programa, los escucho siempre y bueno, gracias. Se viene la remera, está media atrasada, ahí se está portando muy mal la producción, Vanessa, el Sacha, no se quedaron de hacer la remera. Sí, pero mal, bajo, eran 10. Sí, me las voy a poner todas. Me las voy a poner todas juntas porque me encanta, soy fanática. Estuve diseñando varias, seguramente va a querer todas. Sí, pero Fanny, si son puros chamullos, te tienen menos avance que Huracán de Barrio France. Sí. Ya vamos a tener que tomar el toro por las astas y hacerle la remera una vez por todas, porque yo también quiero que Fanny tenga su remerita de radio nuestra que está en el cielo, y con el logo de la UTN, todo. El Martín Fierro, le va a gustar a usted. Bueno, Fanny, que tenga buena semana, le mando un beso, le mandamos un beso a todos. Chao, le mandamos un beso a Fanny. Chao, chis. Chao, Fanny. Chao, Fanny. Chao, chis. Chao, chis. ¿Qué piensa la gente del DNU que hizo, el que sacó el otro día Alberto Fernández, congelando las tarifas de internet, de cable y de teléfono? Se están recagando nuestros derechos, pero... ¿Estás en contra de que congelen las tarifas? Sí. No hay manera de evitar... ¿Querés pagar de que más? Eso suba. Pero mi abuela, que dispone de una buena jubilación porque laburó y aportó, perfectamente se podría dar el gusto, laburando una vida entera, de garpar un buen servicio, chicos. No es nada más que eso, porque ahora lo que se hace es, nos degradan el internet a todos. La igualdad, la justicia social no es más que igualar para abajo. Estás igualan para abajo. ¿Estás en contra de pagar menos? Completamente en contra. ¿Estás en contra también de que haya planes inclusivos para la gente que no tiene acceso? La necesidad esa es real, pero la realidad es que si le das a gente algo fácil y rápido, se va a acostumbrar. Lo que hay que garantizar a la gente humilde es un laburo digno. El laburo dignifica. ¿De qué vivís vos? Yo ahora, gracias a Dios que me estaban manteniendo la genia de mi abuela. Ah, bueno. ¿Cómo se llama tu abuela? Se llama María Florencia Walker. Bueno, María, la quiero con el alma y un saludo le mando. Los lunes de 20 a 23 horas, Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que Estás en el Cielo, la revista de actualidad más completa y divertida de la radio, por 94.3 FM UTN. Bueno, primeramente quisiera saludar a mi ciudadano presente que está acá. Aquellas grandes canciones que han pasado desapercibidas, y por suerte, habitualmente suenan en este espacio elegantemente llamado Margaritas Musicales. Margarita pa' los chanchos. Bueno, está bien. Margarita pa' los chanchos.

que la Universidad Tecnológica era la Universidad Obrera y que había nacido en el tiempo de Perón. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Nos seguirá escuchando. ¿Dónde andará ese personaje? ¿Dónde andará ese personaje? Don Amanso, le mandamos un saludo. Escuchando, ¿no? Sí, por supuesto. Le mandamos un saludo. Un saludo a don Amanso. Bueno, dentro de un ratito entonces, Luis, ahorita información de actualidad con el señor Sacha Botero. Así es, porque Guillermo Coppola pasó de terapia intensiva a terapia intermedia. Fue ingresado el pasado domingo al sanatorio Pinochieto al presentar problemas respiratorios como secuela de su contagio de coronavirus el pasado mes de enero. Tras algunos días donde el cuadro parecía haberse complejizado, el ex representante de Diego Armando Maradona fue trasladado a terapia intermedia y expresó su tranquilidad con un claro mensaje. La cantidad de gente preocupada que tira buena onda, una oración, buena energía, para destacar eso. Ya vamos a hablar, no quiero hablar mucho. Justo hablaba con mi señora de este tema. Les súper agradezco a todos y les mando un beso gigante. Voy a seguir metiendo, con fuerza. Por eso yo digo siempre, animal, metele garra, animal, dijo Guillermo Coppola. Victoria Granero. Sí, es una información de esta presentación del libro de Mauricio Macri. Que bueno, parece que no tuvo tanto, no fue tan multitudinario como hubieran querido, porque para nada, lejos. No solamente, no, pero el dato de color es que no solamente canales como C5N no lo levantaron tanto para mostrarlo, sino que canales como TN. Claro, no, claro. No, porque si bien trataron de mostrarlo durante unos minutos, bueno, se dieron cuenta que el rating, como que les bajaba el rating, entonces, bueno, cambiaron de tema. Sí, cambiaron de tema así rápido. Se mide minuto a minuto en eso. Me encanta eso. Claro. Es que es un mamarracho. Me encanta. Muy bien, Clarita. Un aplauso. Pensé que se había ido. Un aplauso. Me encantó el aporte de Clarita. Se quedó ahí tomando su cafecito. ¿No, sí. ¿No lo quiere usted mucho al gato Maula? No, no lo quiero para nada. Ese, mira, es un hijo de... Continúa una buena puteada bien larga se merece. Usted, qué bueno, me vuelve el alma al cuerpo, porque por ahí dije. Igual para mí no hay mejor puteada que la que le hizo Maradona, te la habrá dicho tu padre. Hay algo de dime a quién votaste y te diré quién eres, y la verdad que la empiezo a querer más a Clarita a partir de Bueno. No será libertaria, ¿no? Eso, por favor, seré una forra de mierda, pero no soy una fan. No, ¿por qué fue? Pero también se tira abajo solo usted. Sí. Pasaron las margaritas musicales, la versión de Víctor Heredia con Bersit Bergarabat. Y este tema, informe de situación, que bueno, fue escrito obviamente por Víctor Heredia, un clásico de Víctor Heredia, es que informe de la situación, dijo alguna vez en una nota a Página 12, se me ocurrió lo de la, en informe de situación, se me ocurrió lo de la langosta y la gente lo entendió rápidamente, ¿no? Cuando escribí el tema en el año 78, en 1978, era impensable que pasara el tamiz de la censura de estos hijos de puta. En el 81, cuando la grabé, pasó la censura. Y en el 82 se transformó en un éxito impresionante. Un clásico del querido Víctor Heredia con la versión Bergarabat en Margarita para los Chanchos, Margaritas Musicales, este bloque donde pasamos esta música linda, temas que han pasado desapercibidas. Uh-huh. Aprovechamos para despedirla. La verdad, Clarita, la veo como que usted se empieza a poner inquieta, se levanta, se sienta, se guarda el pan. Guarda el termo, cierra el matermo, cierra, no sé qué tiene ahí. La despedimos, si quiere irse a descansar ya, Clarita, y me alegra, porque que no le gusta el gato, discúlpeme que sea tan... No, sí. Me parece muy bien que se ponga feliz por eso. Me parece un buen indicador. Sí. La verdad que sí, me voy. Me gusta escucharlo, me gusta venir acá a hacer compañía. Nos gusta que venga. He encontrado una cosa más en mi vida que me gusta, lo cual son pocas. Sí, así que... Sí, son pocos. Para hacer una fiesta, claro. Te digo. Bueno, no, hoy vino con mala onda. No mala onda, tiene sus razones. Un intermedio hoy. De los psicólogos. No, está bien esto de relación a la gente que convive con los psicólogos el otro día. Bueno, que siempre tiene alguna mala nueva, alguna para pensar. Sí, señora. Nos pueden, ¿Sabes qué? Me encantaría saber, Quique, si puedo meter este bocadillo. Por favor. Pero me encantaría que los oyentes del programa manden a los teléfonos que vos estuviste dando, que te escuché. Sí. Comparten un poco esto que estuvimos hablando. Bien. O si soy, viste, una loca que anda pensando cualquier huevada. No. Por ahí hay alguno que me entiende, viste, que me empatiza. Lo repetimos, sí, perfecto. Lo repetimos al teléfono, 3517-588-208. La pregunta es, ¿usted coincide ahí con Clarita? Va a haber mucha gente que no va a escribir. Bueno, Clarita, le agradecemos mucho, le invitamos, fíjese, el lunes que viene, ya sabe, en este horario la esperamos. ¿Eh? Vamos a ver, no se me entusiasme mucho, ¿eh? ¿Eh? Yo no te voy a afirmar que voy a estar. Bueno, no se puede tener una buena endocrinesia. Déjeme dedicarle. llega la columna de actualidad, la editorial de Luis Aubrit, y luego un tema, déjeme dedicárselo sin connotaciones, no piensen mal, a mi querida compañera Macarena Jerez Guerrero, que sé que le gusta mucho este tema, El martillo de las brujas. No por las brujas, sino porque son los fundamentalistas. ¡Ah, temazo! No por brujas, temazo. Sino porque son los fundamentalistas. Barrio aire bonito, barrio cuidado. Ya. Ahí a la clase media alta esta que viste. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, es un gusto nuevamente estar compartiendo este espacio con ustedes. Y particularmente hoy, 22 de marzo, a solamente menos de 48 horas de que arranque el 45 aniversario del Día de la Memoria. Y particularmente me parece que es un buen momento para la reflexión, para entender qué significa el Día de la Memoria. A veces caemos en la comodidad o en la pereza de atribuirlo solamente a la lucha contra la desaparición forzada de personas, la tortura, la persecución, el exilio, la censura. El Día de la Memoria tiene que ver fundamentalmente con interpretar los poderes que desataron la tortura, la desaparición, el exilio, la persecución, la censura, y también los poderes contra los cuales luchaban los compañeros que padecieron justamente todas estas cosas, la desaparición, la tortura, la persecución, el exilio. Entender eso es verdaderamente construir memoria. Si no construimos aspectos absolutamente sesgados que no son saludables para una sociedad. Hoy, como ayer, seguimos padeciendo las mismas consecuencias. Seguimos enfrentándonos contra los mismos demonios. Seguimos soportando los mismos monstruos. Que cambian los mecanismos, que cambian las metodologías, pero que no cambian el sentido. Y a veces la sociedad, y esto también, digo, aunque pueda sonar duro, la sociedad se hace cómplice de esas acciones. Digo que son los mismos poderes y que aunque han cambiado las metodologías, no del todo, porque tenemos un Julio López que todavía no sabemos dónde está, tenemos un Santiago Maldonado, tenemos un Rafael Nahuel, que son nombres que esos mismos poderes fueron construyendo en supuestamente periodos de respeto a los derechos humanos. Tenemos una doctrina Chocobar que se implementó en nuestro país, violentando y violando uno de los principios fundamentales de los derechos humanos, que es el principio de la vida. Seguimos padeciendo los mismos monstruos, los mismos demonios que desataron el infierno el 24 de marzo de 1976. A 45 años siguen operando como operaban en aquella época. Claro, hoy no les es tan fácil desaparecernos, no les es tan fácil secuestrarnos, torturarnos, pero sí siguen persiguiéndonos, siguen estigmatizándonos, siguen censurándonos a partir de sus nuevos ejércitos, ¿no? Que son los medios de comunicación concentrados. Y siguen haciendo las mismas cosas porque los poderes o los enemigos siguen siendo los mismos, que es el poder concentrado, la avaricia perversa de transferir todo lo que se pueda, todos los recursos que se puedan de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía. Son los mismos que endeudaron groseramente a nuestro país y que después quieren cobrar groseramente. Son los mismos que hablan livianamente de algunas concepciones como el populismo, por ejemplo, pero que jamás se le ocurriría utilizar verdaderamente la palabra popular, porque lo consideran algo grotesco, algo soez. Para ellos es eso. Rescatar la memoria, construir la verdad y aplicar la justicia no solo requiere encontrar todos los asesinos que nos diezmaron una generación, sino también identificar a los poderes que soltaron esas bestias para desparramar tanto dolor en nuestra sociedad. Requiere identificarlos y combatirlos. Requiere entender que enfrentarse a ellos es definitivamente construir o ir construyendo una memoria auténtica, una verdad sin contaminación y una justicia absolutamente imparcial. A mí me gusta hacer una analogía. Creo que este 24 de marzo, si nosotros queremos memoria, verdad y justicia, tenemos que construir una patria libre, justa y soberana. Comenzamos a despedirnos. ¿Quién les habla? El burro adelante, para que no se espante. Quique Zapata encabezando este equipo de producción horizontal que completan el Sacha Botero y Victoria Granero en la co-conducción. La producción, excelente, ¿eh? El laburo de hoy de Guadalupe Zapata y de Vanessa Ríos, los personajes ficcionales de dos queridas y jóvenes actrices de nuestro medio, Macarena Jerez Guerrero y Pola Alabán. La producción desde todo lo que tiene que ver con la puesta al aire, en realidad botones, LED, potenciómetros, deslizables y todas esas cuestiones que uno no entiende. Va, yo sí entiendo, me hago loco. El señor Darío Genovese en el control y la puesta al aire, la mascota de la suerte, Uni, el unicornio, hijo de la Charo González Torre, la mamá, la producción en general de quien les habla aquí, que Zapata, todos juntos para que hagamos esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, estamos en la recta final, les pedimos que se cuiden, no se relajen, estamos ante la nueva ola y estamos ante aquí nomás. Y sí, hay que seguir cuidándose, hay nuevas cepas. Totalmente. Por suerte acá en Córdoba, amigo, que se respeta mucho, por lo menos acá en el centro, todos con barbijo, entramos a un negocio, tiene su protocolo. La verdad que es algo que yo en mi ciudad, en el más fuerte, no había visto. Andate a los boliches de Córdoba a la noche, vas a ver. Sí, bueno, no, a la noche es liberada. La noche de boludos totalmente. Bueno, sí, vamos a estar, vamos a tener que cuidarnos un poco más, chicos. Deseamos buena semana. Nos vamos a reencontrar la semana que viene. Nos vamos con la última información, las últimas que nos propone primero el Sacha Botero y luego la Vicky Granero. El pasado viernes 19 de marzo se conmemoró el nacimiento de José Gabriel Condorcanqui Nogueda. Ustedes dirán, ¿quién es? Es José Gabriel Túpac Amaru, más conocido, ¿no? De esa Tupac forma. Amaru, de todas formas, yo lo conozco más como Túpac, ¿no? Sí, sí, es Túpac. Es más reconocido como Túpac. Fue un caudillo indígena y líder de la mayor rebelión anticolonial que se dio en Hispanoamérica durante el siglo XVIII, denominada la Gran Rebelión. Deberíamos saber, o sea, un actor bastante significante, bastante viejo de la liberación. Claro, de la lucha anticolonial concreta. Totalmente. Con una gran capacidad de lucha. Además, así que además, por supuesto, Túpac que la historia, Amaru. Sí, la historia se ha encargado de invisibilizar a estos tipos, por supuesto, porque hasta hoy son reclamos que pueden entenderse como, ¿no?, cuestionadores de esa actitud imperialista concreta que tuvo el Reino de España, eliminando a millones y millones de nativos. Bueno, y sin embargo hay mucha parte de la historia que quiere invisibilizar este tema y deberíamos recordarlo en forma permanente al gran Túpac Amaru. Para agregar también, Túpac Amaru en quechua es serpiente resplandeciente, es el significado que tiene Túpac Amaru. Además, murió un 18 de mayo, el día de mi cumpleaños. No me diga. Dato innecesario, pero suma. No, bueno, queremos saber. ¿Usted es taurino, entonces? ¿Qué está? De Tauro, sí. Claro. Puro. Un toro. No, buena gente. Territorial. Buena gente, sí. Muy territorial. Yo también. Agarrado, ¿eh? Guarda con las futuras novias, porque es medio agarrado. Los taurinos son muy, sí, muy con la dependiente plata. Sí. No, estoy hablando de cuidadosos con la plata de estrés. También, sí. Casi mezquinos, le voy a decir. Se quedó mudo. No, yo lo pasa que la pienso por ahí, ¿viste? Sí, a mí, cuando me hablan del signo, yo no digo nada porque me quedo pensando, ¿viste? Yo soy así, ¿viste? No, repaso, ¿viste? Mis acciones. Los taurinos que conozco son medio coditos así, pero bueno, son boludeces. Ah, pero yo soy peor. Son boludeces que suman con esa voz, querido. A usted no le hace falta que sea codito. piden cancelar a los dibujitos de los Looney Tunes, a dos dibujitos de los Looney Tunes. Uno es el Speedy uno es el Speedy González. No y me otro diga, es... el ratoncito sí. que anda rápido. Claro, y otro es Pepe Le Pew, que es como el zorrino ese, que mira. Es súper romántico sí. y tiene sí, sí, sí. ese estereotipo de galán francés. Exactamente, claro. Se le tira a la gatita, la avanza la gatita. Sí, exactamente. Bueno, ¿por qué? Porque justamente ven que se ve en el dibujito, la gracia del dibujito este es que constantemente se le tira a la gatita y la gatita sí. lo rechaza todo el tiempo. Sí. Es como medio... Insistencia. Insistencia que en los tiempos actuales se vería como acoso directamente. Claro, claro, sería como una... claro, totalmente. Pero cómo no se le va a pirar con el olor que tiene el zorrino, por decirlo. Sí, ¿no? Claro. ¿Cómo no va a ser rechazado ese animalito? A mí me encanta con la cara de la gatita que se le pira, ¿viste? Así se le escapa claro, por abajo. Sí. Y el boludazo el está enamorado. Insiste, o sea, Un boludazo Para una sociedad actual eso ya es considerado acoso y no como una forma graciosa de aproximarse a una mujer. Y el otro es el Speedy González porque populariza un estereotipo corrosivo de los mexicanos de que son vagos, son borrachos, porque esas son dos características. Bueno, entonces hay que prohibir todos los cuentos de cordobeses borrachos. Sí. No, pero eso a mí me gustó la nota porque es interesante cómo está bueno, también el concepto, cambiando también. Totalmente los estereotipos. Sí, totalmente. Sí, era un mexicano medio atorrante, así claro. Además son propuestas impensadas porque la verdad es que uno está bien, lo tenía normalizado chico, pero no, bueno, te esperás que se pongan a fijar en eso. Y bueno, claro. Así es la vida, se avanza. Que, sí, avanza. Sí, totalmente. Son cosas que en la sociedad actual están, uh-huh. están primero que se están notando y segundo que las estamos empezando a no aceptar, digamos. Está bien. De alguna forma estamos evolucionando. Me parece muy bien. Exactamente. El mundo, los seres humanos se dividen en conservadores y gente que acepta los cambios, los buenos cambios, no el de Macri, ¿no? Yo soy de los que, bueno, este avance de este tipo de cosas que implican avances, estoy de acuerdo, aunque uno dice, ¿no? Bien. Yo no sé, para nosotros es un parte de nuestra infancia, Speedy González, pero está bien, sí. El cuestionamiento es legítimo. Es legítimo para estos tiempos. Cierto, sí, está bueno reconocer también, ¿no? Para estos tiempos que corren. Claro, por supuesto, claro. Bueno, son generaciones por ahí, sobre todo la generación Z, los millennials son como, como la generación entre los boomers. Hincha pelota, dice usted. Sí. No, pero la generación Z, que es la que viene después de nosotros, se vuelve como mucho más intolerante. Yo soy generación Z. No, por supuesto. Sí, pero claro. Ustedes no se vuelven como mucho más intolerantes hacia esa falta de respeto contra la homofobia. Sí, por supuesto. Y somos a nosotros nos dicen la generación de cristal. Que para mí es al revés. No, para mí el cristal sería el conservador. Para mí, a mí me parece. Porque le molesta todo, le molesta evolucionar. Totalmente. Coincido con vos. Y soy yo generación también. Z solamente por el apellido Zapata, no por la edad. Claro. Yo les traigo la agenda semanal. El 25 y el 26 van a sonar el cuelgue en Plaza de la Música a las 21 horas. Las entradas las pueden conseguir por Eden Entradas. Okay. Y el 26... también van a estar los Caligaris, pero en Quality Espacio, también a las 21 horas. Uh-huh. Y las entradas las pueden conseguir por qualityespacio.com. Les recordamos que pasado mañana vamos a estar recordando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, para que no ocurra nunca más una noche tan larga, tan oscura, tan tremendamente asesina como fue ese golpe militar, eclesiástico y civil de aquel 24 de marzo de 1976. Para que nunca más ocurra, vamos a estar manifestándonos de distintas formas, algunos con caravanas. Tratemos de entender a las viejas, nuestras queridas viejas de Plaza de Mayo, a nuestras madres de Plaza de Mayo, a nuestras abuelas, que proponen no marchar. Como decía Victoria, como destacaba recién, no han convocado a hacer una manifestación. Claro, nos podemos unir. No podemos manifestar de distintas formas, pero no con caravanas y este tipo de cosas. Este año, incluso como compartimos nosotros, plantando. Por supuesto. Que la idea es plantar 30.000 árboles. Por supuesto. Representando a los desaparecidos. Bueno, Pola, Alaván, ¿cómo ha estado? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Ya estamos ahí preparándonos para la retirada. Aquí, muy bien, muy bien. Bueno. Escuchándoles. Gracias por el aporte hoy. El bloque de libros, de literatura, libros para ver, libros para hoy. Hoy con Rodolfo Walsh y aquella famosa y emblemática carta a la Junta Militar que nos preparó nuestra compañera Paula Alaván y a la que le agradecemos. Para quienes no la hayan leído, vayan corriendo a leerla porque es una obligación. Sí, claro. Que... Es un, bien, es una obligación. Tienes razón, es una obligación generacional. Están abiertas las inscripciones para el curso virtual e intensivo de producción de radio y televisión 2021 que dicta el Instituto Superior Mariano Moreno. El mismo tendrá una duración de 4 meses y se dictará los días martes de 18 a 21 horas. Las clases comienzan el próximo 13 de abril. Más información e inscripciones en www.mariano-mediomoreno.com.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Todos juntos vamos a reencontrarnos el próximo lunes a la hora 20 por la 94.3, pero por supuesto a esta hora llega, ahí nos pide admisión, admitida, tac, admitida. ¿Cómo le va, Carolina? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué onda la gente, loco? ¿Cómo les va? ¿Cómo buenas noches. Está lejana del micrófono. Acá, loco, se la escucha lejos, Carolina. Yo con un poco de resaca, ahí me escuchás bien. Ah, por eso, ahí un poquito mejor, pero ahí la resaca, sí, claro. Sí. Ahí un poco, sí, claro. Estoy un poco de resaca, ¿viste? ¿Qué esto pasó? Es que esto de ir a lo de Rocky los fines de semana me está matando, ¿viste? ¿Ir a dónde? Me está matando, Alto Bar que hay acá, lo de Rocky, claro. Se llama. Pero lunes ya casi, ya casi 23 horas y todavía sigue de resaca. Claro. Y bueno, viste, dura, la caravana es larga, nene, no sí, sé. Sí, claro, porque, bueno. Es el fin de semana por encima, viste cómo son, viernes. Viste cómo son las caravanas, viste. Claro. Sí, otro caravanero. Porque larga, estaba ahí en lo de Rocky, como decís vos. Otro se caravanero. Se fuerte, digamos. Me encontré con un facho, loco, ahí en lo de Rocky. Oh. No digas. Se debe haber confundido de bárbaro. Viste que nosotros, vos viste que nosotros no somos solo rock and roll, eso yo lo quiero que dejar claro, que también tenemos conciencia de clase, también sí, pensamos, también militamos, ¿no? Y somos criados con humildad y con valores, loco, porque viste eso que te hablan de los códigos, no, ningún código, viste, hay que tener valores, viste. Uh-huh. No, que me hablaba, viste, de como si es un laburante más, viste, el chabón votó a Macri, me hablaba del libro de Macri, y yo le decía, pero el loco, libro de ¿qué, Macri, ¿qué, un ¿qué me estás hablando, entendés? Porque yo te digo, tenés un poco de conciencia de clase, nene, ¿me entendés? Pero yo conozco la gente. La hija de Macri, ¿me entendés? Que claro, me digan los millonarios, no, creo, ¿viste? Hija de Soquero. Yo conozco ¿viste? Gente que le gusta, su disco favorito es Octubre, dedicado a la Revolución Rusa, y te hablan de Macri como si fuera un dios. No, ¿viste? No, son los boludos atómicos, hay que empujarlo a la cañada. Claro, loco, hay que tener un poco, ¿viste? Te vienen a hablar de la meritocracia. Pero no, cuando usted va así de la cañada, ¿no? Cuando usted llena, porque no se salva. Claro, no. Este payaso que sacó un libro no fue nadie, le digo, ¿qué me estás hablando? ¿Viste? Claro. Te vienen a hablar de lo que repiten en los medios de comunicación. Pero bueno, loco, hay que ser rock and roll. Bien. Hay que defender el honor, ¿viste? Usted siempre con un buen mensaje, Carolina, bien así comprometido. Siempre cierra con algo, eso es positivo. Sí. Sí, loco, hay que militar, ¿viste? Mucha gente en situación de calle, apoyarse, viene el invierno, loco. ¿Dónde milita que, usted, Caro? A tener conciencia. Claro, peronista, ¿qué quiere que claro. Te diga? Ah, bueno. No me diga, no, pero bueno, hay varias secciones. Pero obviamente, viste, la izquierda, de izquierda con Cristina Néstor. Muy bien, ¿dónde he visto una rolinga todo, zurda? ¿Viste? Y macrista. Claro, no, o macrista. Déjame joder, ¿viste? Claro. Los zurdos esos que tenían que votar para que no suba a la derecha fueron muy a bien, votar en blanco, olvidate, le hice la cruz a los zurdos. No lo ponía a los zurdos. No, pero son izquierdistas. Nicolás del Faso, del Caño. Y los troscos, y ni hablemos de los troscos, déjame de joder también, ¿viste? Sí. Claro, muy bien. Pero bueno, les traje un temita, loco, así es el rock and roll para las locas bohemias. Oh, le ¿no? gusta, ¿viste? Este tema le encanta al Sacha Botero, yo sé. Sí, yo sabía que había una conexión entre vos y yo. Claro. Ahora me di cuenta. Oh, wow, bueno. Vamos, chicos. Vámonos. Hola. Vicky, vámonos. Vámonos, lo dejamos solo. Vamos, claro. No lo dejamos solo. Estamos de más acá. Váyanse a luz, Benito. No me hablé con esa vocecita, sí, nene. No me hablé con esa vocecita que me pongo loca. Bueno, ¿qué, chicos? Qué boludo, el otro día le fui a pedir un arroz, loco, a mi vecina, casi me saca matando. No me nos contó. Se me quemó la... Y algo escuché. Nos contó algo, ¿qué? Sí. Se me quemó el arroz, me recolgué. ¿Quién no le escucha? Escuche el programa. ¿Pero cómo se colgó? Escuche el programa más temprano. Yo colgué, porque siempre hay mucho humo en casa, ¿entendés? Entonces yo no me di ni cuenta del humo que había. ¿Qué sé yo? Claro. Nos colgamos con el arroz. Yo no tengo drama, ¿viste? Yo me como cualquier cosa. Pero bueno, fui y le golpeé la puerta ahí. Así de chimenea, ¿viste? Así de una chimenea de la casa. Después anda comprando sertal. Después compra sertal y busca pina porque come cualquier cosa. Sí, loco. Nosotros no le hacemos asco a nada. No, te no. Dije, ¿eh? A la humildad, lo humilde, lo sencillo, lo simple, loco. Que con eso hay que ir para adelante. Con lo sencillo, lo simple. Siempre humilde, ¿no? Así no hay que perderlo. Así es la vida y así es el rock and roll. Así como dice es. La 25, Carolina querida, gracias por la música, como siempre. Liberan al Piti Álvarez, loco, justicia para Callejero, encanen al gato Macri. Qué libro, que vaya a escribir libro a la celda, la puta. Bueno, un abrazo, querida, bueno, Carolina. Que tenga gracias. Buena chao, semana. Gracias por invitarme al programa. Cuídense mucho, bien, cuídense loco. Mucho. Chicos, aprovechamos para despedirnos. La cita va a ser el próximo lunes a la hora 20 por 94.3, la querida emisora Nuestra Casa de la Universidad Tecnológica. Chao Vicky, chao Sacha, chao Pola. Yo antes de irme cortito, acá. Quiero destacar el cartelito de nuestra productora Vanessa Ríos, es increíble, porque tiene un laburo ahí, viste, de sonrisita, que de decoración, y nadie lo vea eso, entonces lo quiero destacar. Cuando los apura, usted dice ahí tiene siempre. Tiene como dos colores. Pero es una masa, la fantasma es una masa. Y la sonrisita, le ponen una sonrisita, tiene razón. No, sí, la verdad es que hoy, que esta semana que yo estuve media tirada abajo con el tema de la muela, me ayudaron un montón las chicas dándome temas para hablar y todo eso. Así que esta semana, bueno, y todas las semanas también la producción se lleva un aplauso. Pero por supuesto, por supuesto. Chicos, que tengan buena semana. Chao Vicky, chao Sacha, chao Paula. Igualmente, hasta la próxima. Chao Maca, que tengan buena semana. La 25, así es el rock and roll. Nunca fue mi casa.